Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente estoy! O la gripe aviar. Pues yo me echo de pollo, niño. El pollo frito me encanta. Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasá! Everybody, listen, buddy. Vamos ya, niño, que parece que vienes corriendo. ¿Tienes prisa por algo o qué? Cande, maqui, troqui, floqui, ya. Vamos ya, y es inglés. Venga, vamos all ya, the word is Stacy. ¿No te arrancas en alemán? Ay, no, en alemán no. En alemán no. Es más difícil. En alemán no. En alemán no. Da nada más que te sabes leer las instrucciones de cómo se hace una salchicha Frankfurt. No me gustan ni las salchichas alemanas, esas gordas. Venga, hombre, ¿cómo no te va a gustar no, eso, hermano? No me gustan, no me gustan. ¿No te gustan? Pero seguro que al que le gustan es a ti. A mí me encanta. Seguro que al que le gustan es a uno de los invitados que vendrán hoy aquí a Radio Tarasá. Hombre, claro que sí. Porque hoy es otra movida diferente. Es otra movida, niño. Hoy tendremos aquí a los presentadores del programa de Neos. Otra movida, sí, señor. Everybody Listen Barry, el Panzas Miel, Florentino Fernández, Fido Dido, también conocido como Dani Martínez. ¿Sí? Y Ana de los Toldos Verdes, Ana Simón. Oye, ¿no se van a enfadar porque le digas esas cosas? No se van a enfadar, pero si Flo es el primero que me vacila a mí, chico. ¿Sí? Efectivamente. Ah, pues yo no lo he visto vacilártele. Oyente de Radio Tarasá, tendremos aquí a esos pedazos de invitados a lo largo del programa, pero ya sabéis que esto se hace en un local puerta calle en el corazón de Pan Bendito. ¿Qué significa eso, relleno? ¡Buah! Es que puede venir cualquier persona. Nunca sabes. Vamos. ¿Quién puede aparecer? No sabes. Por no eso sabes. Lo que mola de Radio Tarasá, porque siempre hay imprevistos. Así es que suéltala, Supri. Radio Tarasá. ¿Cómo sonaba eso, rellenito? ¡Joder, cómo sonaba, niño! ¡Se me ha dilatado hasta el tobillo! Hasta el tobillo se nos disloca aquí en Radio Tarasá, en el corazón de Pan Bendito, ya lo hemos dicho. Y con público que ha venido gente del barrio de Fuencarral, gente del barrio de Lucero, gente del barrio de La Laguada, del barrio del Pilar, ya lo hemos dicho también. ¡Madre mía, niño! De Cincinnati creo que ha venido gente. Que se escuchen, que no vean que mentira. ¡Venga, hombre, que se escuchen! ¡Ahí, ahí! Esa people, ya sabéis, oyentes de Radio Tarasá, que estamos todas las semanas dando un programa. Se cuelga los sábados o los domingos, depende cómo esté nuestro webmaster Andrés. Depende, Aquita. Niño, cómo esté el tiempo. Depende cómo esté el tiempo, el sábado o el domingo lo tienes. Y tienes ese programa durante toda la semana para que lo escuches cuando te apetezca. Pero tienes ese programa y otros programas más. Vale, los programas anteriores, pero para que te actualices, un programa cada semana, mañana, tarde y noche. Se jura a los muertos al vecino que reproche. ¿Y por qué? ¿Por qué hace falta llegar a esos extremos? Joder, macho. No more call for person. Qué bien hablado que estás hoy. Ya sabéis, los invitados de esta semana, ¿quiénes son? Los presentadores de otra movida, porque esto se va a convertir en otra movida. Florentino Fernández, Dani Martínez y Ana Simón. Reñito McKenhan, dime. Que te veo un poco con la papada un poco más ancha que de la habitual. Ahora mismo pues acabo de comer, niño. Es que se me ha ido un poquito tarde, ¿sabes? Y a ti se te almacena ahí la yo comida. ¿Cómo lo dejaste? ¿Tú cómo lo dejaste? A ver si ¿no? me entiendes. Yo como, niño, me lo dejo aquí almacenado. ¿Tú cómo lo dejaste? Es más, te voy a decir. Parece que llevas 40 hasters metidos en la papada. ¿Pero cómo voy a tener 40 hasters? Venga, venga, hombre. ¿Cómo que no, chico? El haster metido eres tú en la muñeca. Que te la dejas ahí medio torcida. Ay, me cago. Claro, hermano, claro. Bueno, si tú tienes la muñeca un poco mejor que la mía, ya sabes que puedes teclear en tu iPhone, ahí en el Apple Store, la aplicación de Radio Tarasá, que madre es gratuita. Hombre, y si tienes Android también. Y los que preguntáis por BlackBerry, pues eso, como meter un euro a nuestra cuenta. Uy. Y ya hacemos la aplicación para BlackBerry, que cuesta un poco más cara. Ah, sí, cuesta cara, ¿no? Sí, entonces sí, hay que esperarse un poquito. Hay que esperarse. Hay que ganar dinero. Los de BlackBerry que se esperen un poquito. Pero para iPhone y Android ya tienen la aplicación también de Radio Tarasá. No me importa nada de nada. Pero de nada, de nada. Bueno, ahí va llamando a la puerta. ¿Quién es? ¿Quién será? Pues no lo sé, Juan Manuel. Me voy a levantar porque... Me duele un poco el tobillo, te lo voy a decir. ¿Te duele el tobillo por qué? Sí, joder, por antes, como se está bailando el niño, he hecho así medio aspa, me he dado ahí con el mueble ese y me he hecho nada en el tobillo. Puedo ir una o dos veces, no me tengas así toda la calle. No, depende de la gente que vaya viniendo, tantas veces te tendrás que levantar. Para eso eres el copresentador, rellito maqueja. Levanta el culo gordo, vamos, levanta el culo gordo. Mira, si le cuesta andar. A ver. ¿Qué pasa? ¿Que tampoco me queréis abrir o qué? ¿Pero cómo que no te vas a abrir? Estábamos hablando, Rocío, claro, Rocío Bediamerónica. ¿Qué pasa? Llevo toda la semana llamándoos, ¿eh? ¿Ah, sí? Hombre, desde la última vez que vine. Ah, pues sí, pues yo no he visto ninguna llamada perdida ni nada, ¿eh? Yo sí, pero es que yo los números que no conozco no more call for person. Anda. Algunos, otros sí. Ya. ¿No llamarás con el número de esto de ¿cómo se dice eso? ¿Oculto? No. ¿Ah, no? Se veía bien, ¿eh? Pues yo no he tenido... Bueno, Rocío, hija, ¿qué quieres que te diga? También llevas 20 años que desapareciste del barrio. Joder, o sea, una amiga nuestra de nuestra infancia que ha sido con nosotros al colegio y de repente desapareces y no dices nada y vienes el programa pasado y demás, pues danos un poquito cuartel. No quieras que estemos ahora todo el día, que sí, que han sido muchas historias. Han sido muchas historias, muchas cosas, pero... No, Morcán. Bueno, ¿qué traes ahí en la mano? ¿Qué es eso? Pues he traído la merienda. ¡Vamos ya! ¿Qué trae la merienda? Unas panteritas rosas ricas, las panteritas para el rellenito. Bueno, tú puedes venir todas las tardes que quieras. Tampoco te dejes camelar por unas panteras rosas, chico. Para mí es el dulce que más me gusta, pero no me voy a dejar camelar por unas panteras rosas. Que esta chica te digo yo que se quiere hacer con las riendas de nuestra casa. Y no pasa nada, Juanma, que unas panteras rosas de vez en cuando no vienen nada mal, ¿me entiendes? Casi por muchos años sin veros os echaba de menos. Hombre, claro. Sí. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? ¿Y qué tal se vive allí en Transilvania? Muy bien, allí no hay crisis. ¿Que no hay crisis en Transilvania? La gente muy maja y todo genial. ¿Hace frío allí o qué? Un poquito. Sí, un poco, ¿no? Pero vamos, como aquí, ¿eh? Lo justo. O sea, que lo justo como para llevar capa, ¿no? Por eso Drácula lleva capa, no era de atrezo, ¿no? No era estética, ¿no? No era estética. El frío, de verdad. ¿Y qué costumbres hay allí en Transil? Pues es ¿podemos decir Transil? Ovania. Transil para los colegas. Ivania para los enemigos, ¿no? Ivania para los enemigos, para los fronterizos. Pues no te creas que es mucho más distinto que esto, ¿eh? ¿No? Pues yo me lo imagino todo de bosque, de castillos antiguos. O sea, no es mucho más distinto. O sea, que también los pisos se tienen grietas por las obras del metro. También tienen las fuentes de los parques rotas. Pues seguramente. Allí no hace falta ni metro porque las autopistas son tan malas. Pues que mejor que vayas andando a todas partes. Mejor que no vayas. Joder, Juan Manuel, si yo creo que a lo mejor no hay ni metro, o sí. ¿Ah? ¿O no? No, no sé. ¿Por qué haces eso, Juanma? Me pone nervioso, macho. ¿El qué? Me estás poniendo nervioso. Suelta el háster que tiene metido la papada. Suelta el háster. No lo voy a soltar, el háster. Ay, media Verónica, ¿tú te acuerdas cuando fuimos una vez al zoo, media Verónica, con los viejos, que nos perdimos? Bueno, que nos perdimos. Con los viejos no, fue con el colegio. ¿Con el cole? Sí, que nos llevaron a todos al zoo, ¿no te acuerdas? Es verdad, fue con el cole. Ah, fue esa vez que me intentaste meter en la jaula de los monos, ¿no? ¿Yo? No, este. ¿Yo? No, pero... ¿Cómo que no? Si fuiste tú, me la empujaste. Para que me engancharan de las trenzas. Vamos a ver, vale. ¿Sí? Fue idea mía, pero no lo hice yo, el que lo empujó fuiste tú. La idea fue mía. Ah, yo. O sea, tú fuiste el ejecutor. Bueno, mira, ahora vamos a entrar ahora, hace muchos años también, Vero, y... Pero eso se queda ahí. Bueno, ¿a quién le diste ese primer beso? A rellenito a mí, ¿no? A mí. Me lo dieron. ¿Qué? ¿Este o yo? Yo no, amigo. Serías tú, porque como me estás preguntando, mira, te voy a decir la verdad, lleva toda la semana diciéndome, hablándome de ti. Toda la semana hablándome de mí. Efectivamente. Si es que son muchos recuerdos, ¿sabes lo que me... Cuando era moñajo, ya sabes. Lo que pasa es que yo le he dicho, no la dejes cuarte, no la cojas el teléfono tan del tirón. No, no, pero que sí. Que se viene arriba y además no porque tú eras de venirte arriba muchas veces, No, ahí no, tú eras de venirte arriba, le he dicho, dale, no la dejes cuarte, no, o sea, déjate un poquito, hazte un poquito de rogar y no seas tonto. Que relleno. Dime. ¿Te has tenido algo de merienda? Pues no me he traído nada. Pues no hace falta que te traiga merienda. ¿Y eso? Porque ¿Si han se traído... la ha traído ella? Bueno, sí, sus pastelitos. Sí. Efectivamente. Pero han traído César Martínez. Sí. ¿Vale? Uno... ¿El qué? Un compañero del público. Una persona del público pues ha traído unos pastelitos. Que te lo digo de verdad. ¿Qué detalle? Un detalle, pero no son para ti. Vamos a ver, son para ti, pero en cuanto vengan los invitados abriremos... Los pastelitos, porque si lo abrimos ahora te vas a comer tú las panteras rosas que ha traído media Verónica. ¿Cómo? Y los pastelitos que ha traído el invitado para... Que ha traído el muchacho del público para los invitados. Vienen bien las panteras rosas, vienen bien los pastelitos, porque yo creo que esta tarde va a haber aquí un par de clotones. Sí, entre tú. ¿Puede haber un pique? Sí, ¿serán ellos? ¿Serán los invitados? ¡No lo sé, hermano! ¡Me levanto! ¡Voy! ¡Va! ¿Quién será? ¡Voy! Hombre, me he confundido. Perdón. Que no. Pero bueno, pero ¿es ese señor Fabián? Señor Fabián, si le he visto yo. Señor Fabián, ¿tú no te acuerdas, no te acuerdas tú del señor Fabián? ¿Te acuerdas? Hace mucho tiempo ya, Hace mucho tiempo. Hombre, hace 20 años. ¿Pero tú no te acuerdas del responsable de la asociación de vecinos? Pero que se ha ido, ¿no? ¿Qué hace? Que ha cogido, que ha venido, que se ha pirado. Yo qué sé. Otra vez, está llamando. Me voy a levantar. Voy. Va. Voy. ¿Sale aquí? Que sí, hombre, Fabián. Fabián, ¿qué te pasa? Hola, buenas tardes a todos. No había visto a tanta gente, pensaba que era una reunión. Está despistadísimo, no. Hola, guapa. Hola. No sé, hijo. Paso, una reunión de vecinos. Señor Fabián, que dices hola guapo, ¿no te acuerdas de ella? No te acuerdas. Usted que fíjese que tiene buena memoria, que todavía pues recuerda. No caigo. Puede ser la Jalapuri. No. Sería que no. Entonces debe la hija la Carmen. Tampoco. Claro, sería que no. Hace muchos años que se fue del barrio. Pero muchos, y no supimos nada de ella. ¿Cómo puede ser? Es que el aspecto a usted le está engañando el aspecto, que ha cambiado mucho esta chica. ¿Cómo eras tú? Venga, a ver. ¿Se acuerda usted a quien yo llamaba Eclipse de Luna y media, ¡ah! y media Verónica? Claro, la media Verónica, la Rocío. La Rocío, pues es ella. ¡Vea, coño! Que ha estado en Transilvania 20 años. Fíjate, cuidado. Se ha superado la cara del cuerpito, ¿verdad? Hombre, se ha superado bonita. Casi, sí, no ofender, ¿eh? Casi. Pero vamos, casi da gusto volver al barrio, ¿eh? Joder, estás muy guapa, digo. Encima que te piropeo. Pero que viene con carrera y todo. ¿Carrera? Que está estudiando. Sí, se la ha visto antes en la media, ¿puede pasar? Sí. No se lo quiere decir. Bueno, estamos en un programa de... Esa es la media que llevaba la semana pasada, ¿eh, Verón? Sí, esa es la media, hija. Es que no me ha dado tiempo a más. ¿Y qué tal por ahí, hija? ¿Dónde está? En toda la semana no te ha dado tiempo a... Vine de Transilvania sin equipaje, ya te dije que en autobús y con maleta era imposible. ¿En Transilvania? Pero segunda vez el cuello. ¿Para qué le miras el cuello? ¡Que no, hombre! ¡Esta le mordió el cuello! ¡No viene a chupar la sangre! ¿Tú me entiendes? Sí, por eso no le ha dicho cuartel. Porque seguro que no viene a chupar la sangre. No, porque ya estuve mucho tiempo en Transilvania haciendo eso. ¿Allí? Ahora vengo aquí en Son de Paz. Y a veros. En Son de Paz y a vernos. Cuidado. Dile la verdad, ¿qué es lo que quieres tú? A ver, después de tantos años. Que me hagáis un huequito aquí. Yo tengo un hueco en la asociación de vecinos. ¿Vale? Formando a los chavales. Para que dejen las calles. Usted siempre buscando y gente que va a trabajar. Esto es una lucha, Rielito. Ya lo sé que es una lucha. Te llamas ahí la garganta. ¿A dónde? Ahí la garganta. ¿El bulto este? ¿Y el bulto que ¿qué tiene? ¿Qué tengo un háster ahí, metido? Sí, un háster. Pues sí. Se va a morir. Es que la... Bueno, morir no se va a morir. Comida va a tener siempre. Está escalado. Es que le da ahora por comer háster a este. Sí. Ah. Bueno. Por los faquines no se meten espada, pues yo me meto háster. ¿Has visto? Claro. Para que veas. Pero, qué chico es tonto. He probado con un conejo, pero el conejo sí me va por el estómago. ¿Sabes? Le he echado tomate y yo no... Ya estamos otra vez con la puerta. Pero vamos a ver una cosa. Oye, una cosa, se me ocurre una cosa. Estoy con el tobillo. Que se me ocurre una cosa. ¿Qué te parece si vamos... te vas ganando puntos? ¿Quién? Le digo a media Verónica. A media. Cuando, me va a tocar abrir la puerta a mí a partir cuando de ahora, estés aquí, ¿no? Cuando estés aquí, el ratito que estés aquí... Yo que no puedo. ¿Sabes? Azafata. ¿Dale? Sí. Azafata del equipo. Siempre hay que empezar por algo, ¿no? No me digas. Venga, va. Allá voy. Allá va. Ay, va. Qué ilusión que me hace que ya no me voy a abrir la puerta. Mira, no te vas a tener que levantar. Oye, que te cedo mi puesto. Vale. Mi puesto de... Eso es un honor. Pero, hija, es un honor, levántate, no vamos a tener al invitado. O al que venga. ¡Hombre, Trini! Bueno. Hola, buenas tardes. Hola, Trini, ¿qué pasa, bueno, cosa? Está aquí, don entra lo más bonito de toda la radio. Fíjate. Uy, las mujeres unidas, jamás eran vencidas, ¿cómo se agrupan? Ya se están uniendo ahí. Más suena haciendo un grupo. Raro, ¡qué fe eres, Trini! Uy. ¿Ya estamos? ¿En la bueno? Fabián. ¿Por qué la otra vez viene el autobús? Acuérdate. ¿El qué? Me acuerdo. Y viene el autobús. Voy con mi bastón, carne, y me dice, ¡borracho! ¡Borracho me llamó! ¿Que yo te llamé borracho? ¡Borracho! ¡Mire, el autobús, Trini! ¡Eras tú, agachado! ¡Yo no te llamé borracho! ¡Eras tú, agachado, Trini! ¡Eras tú! Pero que yo aquí no te llamé borracho, te llamé tonto. ¡Uy! Ay, bueno, bueno, bueno, ¡tonto, tonto, borracho! Bueno, no vamos a convertir esto en pues una... ¿Es lo que eres, un tonto? Bueno. ¿Por qué me lo dices? Por eso he dicho... Oye, que no me meto con nadie, ¿eh? Que digo yo... Porque con esa nariz que tienes, vamos, das hasta el micrófono. Ese es mi sobrino, Josete. Yo no soy chato, hija. Ese es su sobrino, Josete. Yo soy chatito. Pues chatito. Yo no lo veo que sea muy chatito. Bueno, oyentes de Radio Tarajá, esto solamente ocurre aquí. ¿Sabéis quién viene hoy de invitado? Os digo a vosotros. ¿Lo sabéis? ¿Sabéis quién viene de invitado? No, Beri Halpern. Ay, ¿cuánto tiempo llevamos sin escuchar a Beri Halpern? ¿Qué será de Beri? Oyentes de Radio Tarajá, el que ya conozca nuestro programa sabe de quién hablamos, de Beri Halpern. El que se haya... tenido la oportunidad de leerse el segundo libro de Juan Manuel Montilla, Pamendito, un barrio con mucha mira, sabrá quién es Berry Harper. Pero el que se haya unido ahora a Radio Tarasca no sabe quién es Berry Harper. Pues no lo saben. Qué ganas si tengo de volver a escuchar su voz, señor Fabián. ¡Pero pájaro! Yo llevo mucho tiempo sin escucharle. Y... ¡Me llamo! ¡La otra vez estaba escribiendo! ¡Poemas, decía! ¿Poemas? Ahora lo da por como la siempre, poesía. Siempre le dio por la poesía. Bueno, escribía. O sea, él era un poeta. Sí, lo que pasa era que... Albino, ya sabéis. Ya sabéis que hacía poemas, pero que luego se le olvidaba al día siguiente. No, pero eso fue cuando se dio el golpe, ¿eh? Hombre, bueno, vamos a hablar de otro tema porque me media, están viendo... Media Verónica. Recuerdos. Son buenos recuerdos, ¿qué, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Aquí no se puede usted poner a hacerse las uñas? ¿A qué se está quitando las uñas? No me dejáis y uy. No sé quiénes son los invitados. Espero que no sean colaboradores nuevos, ¿no? ¿No será un casting esto de colaboradores? No. No, esto no es un casting. Hombre, si quieres hacer un casting... Yo soy un invitado, ya. Yo cada vez que vengo, señor Fabián, ¿dónde van? Claro. Vamos a ver, señor Fabián, señor Fabián lleva 6 años colaborando en Radio Tarasca. Además de que es vecino de Radio Tarasca, lleva 6 años colaborando en Radio Tarasca. La Trini es también vecina del barrio Bandito y se ha convertido por su cara bonita. Pues no, porque en la radio no se ve la cara. Por no, su cara ¿no? bonita se ha convertido la voz. Se ha convertido en la colaboradora estrella de la nueva temporada. Y esto no es un casting. Aquí los invitados de hoy, de esta semana, son Florentino Fernández, Dani Martínez y Ana Simón. ¿Sabéis quién? No. ¿No? Ah, bueno, gente. En Transilvania eso no se ve. Es que no. Allí no te detengo. Yo también quiero limón. ¿Qué limón? Ana Simón. Ah, no. Con la Trini. Y escucha limón. Un limoncito, va a ser Fabián. Ana Simón. Entonces que. ¿Qué pasa ese? Sí, que no hay televisión. O sea, bueno, si hay televisión, pero claro, pero no. Eso no se va allí, Juanma. Hay televisión, pero nada. 3 concursos y Nosferatu a todas horas. ¿Nosferatu? ¿Nosferatu? ¿No os acordáis de esa película? Sí, yo la he visto. Sí. ¿Nosferatu? Sí, y todo el rato la echan Nosferatu. Aquí es que soy más de Brácula, ¿no? De chiquito en la calzada. Efectivamente. Ay. Somos más de Brácula. Allí no ha llegado. ¿Y por qué ha venido, guapa? Es verdad, porque ha venido ya, se lo he dicho yo 40 veces ya, y dice que quiere un hueco. Intrigado. Que quiere un hueco. Nada más. Bueno, la merienda. Tú sigue con tu esmalte. Desde Transilvania trae la merienda. Es bonito, mira, si se está poniendo hasta... Escúchame, desde Transilvania a traernos la merienda. A que quiere un huequito. A que ella tiene carrera, que todavía no he visto yo el currículum vitel. Yo lo he visto la... Pero bueno, pero... Eso no va a poder en mente todo el mundo. Dice que tiene la carrera de periodismo, ¿no? ¿Cuál era la... Periodismo. Licenciatura, más bonito. ¿No? Y se me coge aquí y se me pone a hacer las uñas aquí. Igual uno de los invitados está majo, así guapete. Vengo sin novio de Transilvania. Hombre, pues el Dani yo no sé si está soltero. El Flow está con pareja. Yo soy libre. Uy. Pero bueno, hombre, usted es muy grande ya, ¿no? No pasa nada. La cultura que tiene. Es un anciano, pero es un chaval. Si yo nada más que tengo 72 tengo. Nada más. A mí es que lo he conocido. Pero hace mucho que no te veo. Nah, pero no. Yo me puedo llamar Jeremías. Oye, hablando de Jeremías... Paco, Ángel y Coco. Luca Lacalandru. Que, Trini, estoy súper contento. ¿Por qué? Porque me he enterado de una cosita. ¿De qué cosita es? ¿De qué cosita es? De que te vas a hacer emprendedora. ¿De qué? Dímelo tú, porque yo no lo sé todavía. Pues eso es lo que me he enterado en el barrio. De que has dicho, adelante, aquí hay que arriesgar. ¿Sabéis de qué? Pues la empresa, no, espérate, Trini, vamos a ver. A mí me han comentado, oye, subí el otro día a la casa, mi madre me dijo, ¿sabes que la Trini, qué bien, porque he visto a la Trini, se estaba arreglando los papeles, que se va a hacer emprendedora, o sea, que va a montar una empresa? Digo, joder, pues muy bien, para adelante. Y con ganas de saberlo, pues le dije, ¿y sabes de qué? No. Y pues yo te lo pregunto, estoy súper contento, ¿una zapatería? No. ¿Una farmacia? No. ¿Un estanco? Pues no. ¿Un psicólogo? ¿Cómo? ¿Has escuchado, no? No lo escuchamos, porque está hablando, señor. Algo ha pasado con el Agni. Tú a lo tuyo, a lo tu padre. Pero bueno, alimentas, hijaste. ¿Usted qué viene aquí? ¿A hablar o a escuchar? Trini, yo le toqué las tetillas por debajo del culo, dice. ¿Está tocando las tetillas por debajo del culo? Venga, vamos a ver, que no se convierta pues, esto... Pues te voy a decir una cosa. Voy a poner un sexólogo, pero para que vayas tú, Que compres... ¿Cómo? Que compres una muñeca hinchable, porque veo que estás un poquito a falta. Uy, a mi hija. Uy, lo que le ha dicho. Nada, yo tengo en casa una alemana. Trini. ¿Una alemana? Pues yo creía que tenías un chino. Una alemanita. Trini, que entonces, ¿de qué vas? ¿De qué es la empresa? Lo acabo de repetir. Sólogos. De hecho, por ahí. De muñecas. Vamos a ver, un poquito de silencio, por favor. Vamos a dejar hablar a Trini. A ver, un una sociólogo. Muñecas inflables, muñequito, pilorina, de todo. Pero vamos a ver, señor Fabián. Usted aquí. Pero no se aguarro, señor Fabián. No se aguarro. ¿Qué cosa? Es un poco guarro. ¿Qué haces en la panadería como todo el mundo? Te joder. O sea, que vas pero a montar. Si vas a montar. Mejor me voy a ganar la vida con eso que no con la panadería. Oye, o sea, vas a hacer muñequitos, cosas de. Sí. No hay nada de plástico. Trini, dime. Si no me quieren aquí, ¿me llevas contigo a tu tienda? O sea, he escuchado dos pitos si queréis también. Que no se pueden usar. Pero vas a montar, ¿vas a montar tienda o son productos por las casas? Porque mira. No, pues, no, yo de productos por las casas nada. No, yo pero, tienda. Ya, pero si necesitas una chica, productos para venderlos si por la casa. Desnuda detrás de una cámara. Uy, ¿quién? Bueno, pues va, ser, pues va a ser mejor que me quedo aquí. Lo siento mucho. Pero, o sea, porque es que yo desnuda imagínate pierdo mucho, Trini. Pues. Detrás de una cámara. Ya está. Y a la Rocío de Verónica diciendo. Llamar por teléfono. Y la Trini aquí mirándose. Bueno, una cosa, Trini. Toma, tenemos aparatitos. ¿Tienes un puño? Trini, vamos a ver una cosa. Con ese diente que te caracteriza al reír. Que. ¿Por qué te ha dado por? ¿Por qué te ha dado por? ¿Te pasa? ¿Por qué? Es verdad. Es verdad, ese diente que. Le... No, vamos a ver, señor Fabián. Bueno, le puedes enseñar palabra, que ya es muy limpia, ¿eh? Por favor, ¿eh? Tiene la casa. Te voy a dar ahí. Tiene la casa con los chorros de raro. No, pero no quita vaya. Pica. Una guarra, díselo, di la verdad. No, cabalina. Bueno, pica, venga, pica. Vamos a ver, silencio, por favor. ¿Por qué te ha dado por montar esa empresa? Decidir eso y no montar otra movida. ¿Por qué? Porque. Otra movida, mira, ha venido bien eso de otra movida, ¿eh? Por lo que os he invitado. Los hombres últimamente no están un poquito solos para ¿cómo? Que se animen a comprarse una muñequita. Se le da que hay mucho que le deja a las mujeres. Yo opino igual que yo, por primera vez. Bueno, pero, y la tuya te ha dejado, por eso fuiste el otro día a proponerme que trajera muñequitas. ¿Cómo? Ah, pero bueno, que está usted bueno, metiendo bueno, en bueno, la Bueno, seguramente que está Raúl. Te voy a decir la verdad. Fuera Trini para que le dieran el local. Pero la vida dijeron, tranquilo. ¿Dónde lo vas a montar? Yo, pues en la esquina de Pan Bendito, un poquito al lado del metro. Negres, ahí no puede sale, ser. Enfrente de la mesa no puede montar pitos y flotas. No, según sales del metro, te tiras un poquito y es mejor. ¿Sabes dónde? Donde estaba la autoescuela, pues ahí mismo. ¿Dónde estaba la autoescuela? Cuidado. La autoescuela. A ver, yo estaba en la autoescuela. De autoescuela, ¿no? Y te voy a decir una cosa, el otro día me diste 1000. No golpees la mesa, Trini. No, la mesa, euros, va a partir un día, hombre. 1000 euros. Para que te trajera 25.000 muñecos y muñecas. Para que empiece la chica, ¿sabes que a mí me encanta ayudar a la gente no, del barrio? Me dijiste que no ibas, que trajera muñecos con sus me cosas. Tío, claro. Luego me dices a mí que soy un trapichero. Muñecas con sus cosas. Porque sé que está necesitada, hija. ¿No te lo quería decir así? No, pues yo de necesitada nada. Para ti. Tú. Para que tengas. De todos los sabores y colores. No, pero es que tú el otro día te comiste una que era de menta. Bueno, venga, vamos a ver. ¿Por qué no te das una heladería en vez de un negocio de vino? Sí, hombre, por favor. Quítala el vino. Yo no bebo, ¿eh? Te estaba llamando tu hija antes. Yo no bebo. Ha dicho que te esperaba. ¿Quién es la garrota? ¿Quién es? ¿Su hija o su hijo es Gerardo? ¿Su hija? Yo no tengo hija, tengo hijo. ¡Gerardo! Sí, tienes Gerardo, pero es que hay una hora, la Rosy, que tiene su hija. La que te pide un euro. Ah, esa ya. Dame un euro para mi madre. Gracias para tu madre. Qué contento estoy, de verdad. Qué contento estoy de que vengas a Radio Tarascán. Sí, pero hace mucho que no venía usted. Hace mucho que no venía, de verdad. Porque mira, hijo, te voy a contar. Estaba la de la espalda. Tú no tienes nada de espalda. Ten cuidado que vas a ahogar, bebe agua, anda. Un poquito. ¿Qué vas a hacer ahora? Este no es tu vaso. Bueno, tranquilízase, que estamos en antena. ¿Qué va a hacer ahora? Pues ahora me tengo que marchar porque tengo ahí la asociación de vecinos. Que dejaba ligarme con lo del curso. ¿Qué tal van los cursos? Bien. Perfecto, perfecto. Ahí he dejado al pájaro. ¿Están preparando ¿pájaro? Lo del portal viviente? ¿Te acuerdas tú del pájaro? Pues no, no me acuerdo. ¿Quién es el pájaro? ¿Quién era el pájaro? Alf. ¡Ah, Andresín! Andresín. Pero lo deja Francisco Orgullo. Andrés, está muy bien. Claro. Francisco Orgullo. Madre mía. ¿Qué ganas tenemos también de que venga Francisco Orgullo? Si que digo que están preparando para lo de diciembre, para lo del sí, portal. Para los puestos de Navidad. Y para lo del portal viviente. Portal viviente, sí. Que al final, que yo me he ofrecido, ¿qué es lo que me va a tocar? A ti, niño Jesús, por el tema de. Que estás arrugadito. Que está acurrucado ahí en el nido, ¿no? ¿Por qué? A ti, niño Jesús, o sentado. Pero a mí, niño Jesús. O sea, es que los oyentes de Radio Tarascán no ven la postura que acaba de poner usted. A ver, a la otra vez. ¡Ay, qué bello Jesús! ¿Y no le podemos poner como un perrito? Así como... ¿Sabes lo que te digo? La postura así como... No. Encalmándose. O sea, pero... No, pero, no, no. Pero entonces, yo niño Jesús por el encalomamiento que tengo de cuerpo, ¿no? Este de oveja de vaca. ¿Lo voy a dejar ahora? Vale, muy bien. Claro, hombre, bueno. Pero no me puedo poner de toro. ¿Y qué? De cerdo. ¿Y qué más? Bueno, de cerdo. De cerdo. Bueno, vale. Trini, tú te ibas a animar, ¿no? También. Sí, pero yo he dicho que si ya se pone de Dios, yo me pongo de Dios. ¿De Dios? No, de Jesucristo. Ah, de Jesús. Hombre, de Jesucristo. De Jesucristo. Y yo la dije. Esta señora está ya el vino, la chatita, la chatita. Yo no bebo, yo no bebo. Que bueno, te vas, te vas. Adiós, chicos. Bueno, sí, pues, adiós, adiós, adiós, adiós. Vale, portarte con unos cursos muy majos. ¿A quién se lo está diciendo? ¿Al público? Claro. Al público no le diga nada, no empiezan a jamar al público. ¡Uniros en la lucha! Venga, venga, que no, no. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Madre mía, ¿no? El señor Fabián, ¿cómo está? Oye, pues sí, pues tenía ganas. ¿Te acuerdas? ¿Has visto cómo ha cambiado, Vero? Sí, pero he visto que os ha puesto a todos en el Belén menos a mí. ¿Cómo? Hombre, porque tú acabas de venir, hija. No sabía nada. Es una cosa que ya teníamos a palabra. Claro, ¿tú claro, mejor, ¿tú sí quieres entrar en el portal viviente? Aunque sea de... yo qué sé. ¿Ah? ¿Cuál? ¿De mula? No, de mula no. ¿De mula? Eso era antes, cuando era pequeña. De mula, ahora pues ya de pastorcilla ahí, con la falda esa fea que te ponen en el colegio ibas. Joder, el chaleco ese de... Siempre me tocaba ser pastorcilla, Yo tengo una foto de pequeño, en el colegio, de eso. Que me tocó una vez hacer de pastorcillo. Sí, llama a la puerta. ¿Qué? ¿La puerta otra vez? Sí. Pero no iba yo. Claro que sí, hombre, ¿no? No, es verdad que viva la puerta. No me quites el poco protagonismo que tengo, rellenito, por favor. No, pero por favor, mira, que... Pero venga, hija, levántate. Que voy, ya voy. Que abrir, madre mía, qué lenta es esta chica. Joder, esta chica, macho, hasta que ha abierto ella, ¿verdad? Hombre, claro, la gente. Espabilate. Abierto ella. Espabilate. Los tacones. ¿Qué te le dijo a mí, te dijo? Si te enteras de alguien, de para portar, necesito una Virgen María. ¿Virgen María? Claro. Yo puedo, yo puedo. Mira, ella se ofrece. Ay. ¿Qué hacemos? No tienes a nadie mejor. ¿Qué te voy a decir? Doña Verónica, hija. Venga, ¿qué? Que sí, hombre. Venga, ¿qué? Venga, vale. Pero, escucha. O sea, tú vas se a... va rápida, ¿qué tiene que ser? Vale, vale, vale, vale. Vas a hacer de mi madre tú, entonces. Bueno. Ah, bueno, claro. Ya tú que eres no hemos sido Jesús. Novios, de madre e hijo, ¿no? Ah, bueno, ya que pues no hemos sido novios, pues... Bueno, venga, no, tata, pues venga. Me da pena. ¿Eso está bien? Me da pena, me da pena, me da pena. Pena. Pena. ¿Eh? Hasta luego, cara de otro. ¡Venga, Fabián! Adiós. ¡Hasta luego! Madre mía, este hombre, está con el tilín. Trini, ya tiene los moldes. ¿Eh? Ahora que. Arrímate al micrófono, Trini. Que si tiene los moldes de lo que vas a fabricar o lo que vas a vender. Ah, o... sí, me va a ayudar don Fabián, ha dicho. ¿A hacer los moldes? O sea, ¿a poner el molde? No me diga que va a poner el molde de los. No. Ha dicho que me lo va a dejar, o sea, para hacérselo. Señor Fabián, es un poco ya mayor, ¿no? Es un poco mayor, sí, para. No. Pero bueno, que esos no, por nada, pero... esos nainas que usted vende a la tienda van a dejar mucho que desear, ¿no? No, no, me ha dicho que me presta que se lo hagan, pero yo no. No, se no, lo no yo estoy diciendo. A ver, del trabajo, Trini, yo no. Trini, escúchame, mírame. Estoy diciendo que como utilices el naina de él para hacer los moldes. El naina El naina de él para hacer ya, los moldes. Ya, sé lo que eso es eso, que no se va a romper, no, porque va bien sujeto. Bien aplasta para que no se mueva. Sí, pero vamos a ver. Vamos a ver, el molde, cuando venga una chiquita y pida a un chiquita o un chiquito y diga, yo quiero el naina este, el cómo, porque ¿cómo vas a llamar el al naina él? Fabián. El naina del Fabián. Sí, el poquita cosa. Pues por eso le digo, va a dejar mucho que desear ese juguete, ¿no? ¿Eh? Trinidad. Pues sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le pasa? ¿Por qué? Mira, es que le tengo encima de mí. ¿Pero qué? Le tiene siempre en su pensamiento, sí, que sí. Le tengo en mi cabeza metido siempre. Uy, que se ha caído, hay algo. Ay, ay, ay, ay. Parece que, señor Fabián, parece que se ha ido, pero parece que está no, al mismo tiempo. No, es que está al lado, parece que es un sonámbulo o algo, ¿eh? Lo que hay detrás, sí, de mí. Es como el fantasma niño que estuvo aquí, ¿te acuerdas? El caserito, ¿no? Casetita obra. Casetita obra. Se ha quedado por aquí el espíritu de Fabián, madre. Vamos a escuchar un poquito de música, escuchamos un poquito de música. Hombre, claro, ya es hora, ¿no? Sí. Oye, allí en Rumanía, ¿cómo se baila? ¿Me enseñas a dar unos pases o algo de eso? ¿No? Ahora mismo. Mira, ahora mismo. El baile regional, niño de Rumanía. Oye, ¿ponemos algo de Transilvania? Hombre, en la cestita de mimbre tienen muchos temas, pero algo de Transilvania no sé si va. Venga, y que nos explique, y venga, y que nos haga un baile, ¿vale? Hombre, claro. Yo bailo. Pues venga, vamos a aprender. Necesito pareja. Hombre, yo mismo. Claro, rellenito Maquenja, venga, que baile contigo. Que sí, yo mismo. Ya verás cómo me bailo yo. Yo llego hasta el sol así, tocando el culo y todo. Tengo un meneo que no vea. No. ¿Qué no? Es que prefiero que baile el Langui conmigo. ¿El Langui? Venga, Juanma. No, yo mismo. Venga. Dale, no, que yo no bailo, que no. Para recordar viejos tiempos. Pero como que no, el que baile yo, del yo. Cole. Pero como que yo. ¿Cómo qué? El baile del cole aquel. No me acuerdo. Yo no. Sí, acuérdate. Yo no bailo, venga, reñito. No, venga, baila tú. Que no, hombre. Que no, que baila tú, que va a ser gracioso. Que no. Bueno, pues bailo yo. El John Travolta. Yo del el baile de gris. Uy, sí, pero ahora me estoy acordando, chaval, de cuando hiciste yo otra volta ahí en el colegio. Que te pusieron el tupé. Y te sacabas el peine. No, venga, baila tú mejor con ella. Bueno, claro que déjate, sí. Rollo. Yo bailo. Venga, venga, Rosy. Suéltala. Supri. Vuelta, ¿dais? Mira. Pero yo quería contigo, Juanma. Tú baila conmigo. Déjate de conmigo. Tú baila con el relleno. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué me pisa? ¿Pero qué me va a pisar? Pues, si te pisa él, fíjate tú lo que te puedo hacer yo. Chica. ¿Qué? Te hace las zancadillas, este hombre. ¿Qué te pasa, Trini? Bueno, yo me voy. ¿Por qué? Yo soy dueña de una tienda ahora. Uy. ¿Que tú eres dueña de una tienda? Sí, claro. De una tienda y tengo que hacer los moldes del señor Fabián. Pero bueno, pero otra vez. Sí, pero que esos moldes van a venir con muchas devoluciones de los clientes. No lo sabe bien, pero es que me han contado que son muy pequeños, deben ser muy grandes. Bueno. Y hay que medírselos bien. Bueno, venga. No te pases tanto, por favor. Yo me tengo que ir a mi empresa. Adiós. Venga, chao. Adiós. No veo a la Trini con su empresa, Pero con su empresa fabricante y todo. Pero podía traer ya fabricado de otro sitio, pero no. Ahí se ha tirado a fabricar. Es impresionante, pero va a revolucionar todo el barrio, ¿eh? Como eso lo da talego, Juan Manuel. Es más, cuando venga el próximo día, le voy a decir que monte web, página web, para que venda también productos. Estoy un poco cansado de bailar, Ya, de bailar, sí. Madre de bailar. Mía. Vaya baile, José Chais, ¿eh? Oyentes de Radio Tarascá, estamos esperando que ya están a punto de venir los invitados de esta semana, ya lo hemos dicho, los presentadores de Otra Movida, Florentino Fernández, Daniel Martín y Ana Simón. Oye, Juanma. Dime. ¿Puedo hacerles yo la entrevista, ayudarte un poco? Uy. Solo dos o tres preguntas, las que menos te gusten, me da igual, la que sea. Es que... Venga, anda, por fin, que me hace ilusión que se vea la carrera, anda. Que se vea la... Eso, si la carrera se te está viendo, hija. Ay, con la licenciatura. Es que lo restregan mucho, rato, con la... Mira, claro, ¿tú quieres ganarte un puesto? ¿Tú quieres puntitos? Llego aquí toda la mañana y toda la tarde haciendo lo mismo, a ver si me haces caso. Bueno, vale, abriendo la puerta, sí, pero no solo eso. Mira, se me ha olvidado. Mira qué despiste tengo. Qué despistado que soy. Que se me han olvidado los papeles de la entrevista. Bueno, o sea, la entrevista. ¡Madre mía! ¿A por ellos? Tienes que ir al locutorio del barrio. ¿Dónde está? Donde estaba la antigua mercería. Venga, vale. Inés. Pues ahí tienes que ir, ¿vale? Le dices al que te cuento, al Fabris, que está allí. Le dice: Fabris, vengo de parte del Langui para sacarle la entrevista. Que él ya sabe, yo siempre se la mando a su correo y él espera que yo vaya por los papeles. Vale. ¿Vale? Pero no te vengas sin ella. O sea, ¿cuántos papeles son? Ah, son poquitos y yo... Ya que me haces una recarga para el teléfono, tía. Es que se me ha olvidado. Si me dejas hacer una de las preguntas de tu test. ¿De mi test? De tu test. Bueno, lo que diga el jefe. ¿Yo? ¿Cómo? Que se vaya por los papeles de la entrevista. Bueno. Vale, no te vengas sin ella. Vale. Sin ella, ¿vale? Que no empieces. ¿Cómo voy a empezar, chica? ¿Cómo voy a empezar? Anda, sin los papeles. Yo no soy nadie sin papeles. Vale, colega, yo soy como Rajoy. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego! Madre mía. Joder, sí, macho. Ay, que muy pesadita también, ¿no? Sí. Sí, un poquito. Joder, yo bailaba porque, hombre, he bailado porque tenía ganas de bailar. A ti porque te gusta, no digas tontería, bueno, que llevas toda la semana diciéndome, madre mía, cómo ha cambiado. Es que verdad, es que tú fíjate cómo ha cambiado esta mujer. Sí, ahora. Ya, de niña a mujer, ¿me entiendes lo que te digo? Pero bueno, que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, que te digo yo que estas se hacen con el poder, que mira la Trini, es colaboradora. Sí. Y como no estés ahí, se te hace con el panorama. ¿Cómo? Pues fíjate tú la otra, jovencita, tal, pim, pum, Pascual Maragall, que se te hace con esto. Y como se junta con la Trini, la verdad que estaban haciendo. No, y o sea, que ahora vienen los invitados. Que ahora vienen los invitados y se quieren poner y se quieren poner a hacerle ya las preguntas, que no. Que no, joder. Que voy a llamar al locutorio. Sí, yo tengo aquí los papeles de la entrevista. ¿Tú te crees que se me va a olvidar a mí la entrevista? No, chico, hombre, alguna que otra vez. Se me ha olvidado, pero no se me ha olvidado. Te llamo a ti y te he dicho, sácalo tú a imprimir eso el locutorio. Sí, pero, no se me ha olvidado. No, olvídase, no. Que tenga aquí los papeles, que es para que para aguantar, hacer tiempo, que tampoco le vamos a dar, ¿no? Sí, todos los antojos a esta niña. Sí, verdad, que a lo mejor voy a llamar y se hace con lo mando de. Venga, voy a llamar al locutorio, al Fabris, le llamo. Y para que la entretenga, sea como sea, hasta que por lo menos se vayan los invitados. Venga, llamo, voy a marcar. Ay, Fabris, estará lleno el locutorio ahora, porque esta hora es hora punta. Hombre, a estas horas está todo el mundo ahí en el internet, niño metido, chateando, ya sabes. Todo el mundo, la verdad que sí. Pero a mí, de verdad es que a mí me las gozo cuando voy al locutorio a sacar las ¿sí? entrevistas en primer. Claro, te las goza porque tú como no es puedes. Es un aire fresco. ¿Has cogido el teléfono? Sí. ¡Fabris! Ahorita le recibo, pues. ¡Fabris! Sí, dígame, Fabris al aparato. Que soy el Langui. Fabris, que soy el Langui. Ah, hola, Langui, ¿qué tal está, pues? Que nada, que oye, mira, te cuento rápido y breve que estoy haciendo el programa de Radio Tarajá, estoy en directo y estamos esperando. ¿Cómo? Está cobrando. Está cobrando 40 céntimos, sí. Oye, ¿es verdad que tú tienes las mejores tarifas de todo el locutorio de la zona? Yo sé que tiene todas las tarifitas lindas aquí todo el barrio Pamendito, usted lo sabe. Bueno, pues mira, te cuento que estoy en antenas, estoy en el programa en Radio Tarajá, estamos esperando a los invitados, que hoy tenemos unos pedazos de invitados que no te digo nada. ¿Tú conoces a los presentadores de otra movida? Otra movida. Sí. La movida es la que tengo de aquí. Bueno, va. 16. Vale, no pasa nada. Bueno, pues yo tengo otra movida. Le cuento, va a ir una chica para allá, de parte mía. Te va a decir, vengo de parte del Langui a sacar los papeles de la entrevista, pero tú sabes que yo ya he estado por allí y ya saca los papeles. Es para quitármela un poco encima, ¿vale? Porque es una antigua amiga que llevamos 20 años sin verla y ahora viene de Transilvania ella y que dice que ha estudiado periodismo y que se quiere hacer con los mandos de aquí. Y pretendía hacer la entrevista a los invitados y le he dicho que necles. Pero no se lo he dicho así, le he dicho que vaya a por los papeles a imprimir. La cuestión, que la tienes que tener ahí por lo menos como más de media hora, entretenida. Por lo menos. Media horita más o menos, pues yo la tengo aquí, yo la pongo en el ordenador, que si hay un fallo y ya. No, pero vamos a ver, ella sobre todo lo que va a querer es que tú le des la entrevista impresa y venir para acá. Tú dile, vale, está saliendo, vale, hay problemas, vale, porque yo le he dicho, hasta que no traiga los papeles, no vengas, ¿vale? Ah, no se preocupe, Juan Manuel, no. Sabe usted que yo le recibo bien a sus clientes. Vale, muchas gracias. Fabri, ¿cómo era? Antes de colgarte, corre que van a venir los invitados. ¿Cómo era esa canción que a mí me gusta tanto que me cantes cuando voy? ¿Cuál? La de la cucaracha esa, ¿no? Ya no puede caminar. Esa no, esa sabes que me da mucho coraje porque siempre dice lo de no puede caminar y lo haces con segundas. En verdad la risa, si la risa esa que os público suena, oyentes de Radio Tarascala de Dani Martínez, no ha venido todavía, ¿eh? Los invitados no han venido. Bueno, que arrímeme mi, que tú entretenla ahí, ¿vale? Ella es rubia, se llama Rocío. ¿Vale? Chao, mañanita nos vemos. Venga, chao Fabri, chao. Madre mía, el Fabri. El Fabri seguramente que le entretiene ahí, ¿no? Es un fenómeno. Es un fenómeno el Fabri, por la libertad de Popescu, ¿eh? Y la meningitis de Prosinaski. Pues yo cuando he ido ahí a donde el Fabri siempre me ha regalado niño unos pastelitos que tienen de. Es así muy dulzón. Pero eso de es mango o algo así. De mango. No, que no se los he mangado, niño, no, que me lo regala él a mí. Hay veces que se me quedan pegados a las manos, pero no es por mí, ¿sabes lo que te digo? Oyentes de Radio Tarajá, estamos aquí, ya sabéis, un programa cada semana, radiotarajá.com o tu aplicación en iPhone y en Android, ¿no? Hombre, ya lo digo. Blackberry no, porque la aplicación cuesta más cara. Cuesta más cara, eso tenemos que ir ahorrando, niño, o si no, vamos a... Blackberry puede esperar, pero iPhone y Android ya tenéis la aplicación de Radio Tarajá. Un programa cada semana y estamos esperando a los invitados de esta, que son otra movida. Vida, realmente. Oye, y ahora que se ha ido la chica esta que quiere hacerse la media Verónica. Efectivamente, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Que te tienes que volver a levantar tú cuando llamen a la puerta. Joder, macho, no me jodas. ¿Sí? Pues se podría quedar nada más que para abrir la puerta. También. A lo mejor estudia niño, 5 años de periodismo le viene bien para abrir la puerta, ¿no? También, pero a mí lo que me gusta es verte a ti cómo te levantas. Oye, a lo mejor abre la puerta con delicadeza o diciéndote el Quijote, un poema, ¿sabes? Te he dicho antes que te veo con la papada un poco más ancha de lo habitual. Sí, niño, si es que ahora me meto un háster en la papada. Lo llevo ahí, ya te lo he dicho, Juanma, que lo llevo ahí conmigo. ¿Uno o dos? No, uno. O dos no. Llámale a la puerta. Joder, ya me tengo que abrir. ¡Voy! Va, ¿serán los invitados? Pues sí, míralo, son los invitados. ¡Hombre, qué pasa! ¡Un aplauso, chicos! ¡Un aplauso! ¡Muchas gracias! Bueno, os ha costado un poquito venir, ¿no? Porque no hemos hecho nada más que hacer tiempo. Es que el AVE, yo he venido en AVE y solo llega ahí hasta Vallecas y luego tiene que venir desde Vallecas andando hasta aquí, que es un tramo bueno. Efectivamente. Tramo bueno. Y luego no solo eso, que es que resulta que hemos estado media hora esperando por Ana. Digo, que no es televisión, que es radio. Claro, hay. Yo vengo aquí maquillada y todo, yo pensaba, digo, ¿habrá una cámara o algo? No hay cámaras. Estaba media hora yo ahí arreglándome. No hay cámaras. No hay cámaras que tú sepas, Ana. Que no, esta gente, es cuidado. Que, es que he venido de copiloto con Pablo Pablete, que no sé si lo conoces. ¿Qué pasa, Angie? Madre Pablete, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa, Angie? Oye, ¿cómo mola esto, no? ¿Has visto? Me mola un huevo, pasa que yo tengo que estar aquí de espaldas. ¿Por qué? Porque si no, no puedo dar la vuelta. Entonces ya salgo de. Como está pequeño, está estrecho. Salgo de frente. Tenemos un amigo nuestro, bueno, que es el vecino del barrio, se llama Gerardito como las mierdas, que es el hijo de Gerardito como las mierdas. Sí, sí. Es el apellido como las mierdas. Sí, es el hijo de la Trini, una colaboradora de Radio Traja y vecina también de este barrio. Y iba a hacer unas migas contigo. ¿Sí? Sí. Oye, ¿tú crees que podíamos jugar agua? ¿Y las canicas? También, sí. Hombre, por supuesto. Y unas chapas, eso. Y unas chapas también, claro. Sí, aquí de las chapas. Sí, por eso te digo que. Ari, tú eres mi colega, Ari. Sí, bueno, hoy no. Sí, pero yo he venido contigo, ¿no? No, y tú también, Ana, ha venido. Ana, yo conducía el coche. No, es que ya. Langui, dale, que me pongo un poco nervioso con el micro. No te pongas nervioso. Es que yo soy fan de Langui y de Reinito, Mackeycat. Y es que me lo paso estupendamente con vosotros. ¿Cómo podemos hacer para que venga Gerardito, macho? Por lo menos que venga último de hombre, programa. Si quieres, a la Tini, le aviso, le digo, oye, dile a tu hijo que venga un momento. Reinito, díselo, Reinito. Reinito. Díselo, Mackeycat. Claro. Díselo, Blanquillo, hombre. No, me quiero quedar solo yo con estos tres, que son tres para mí, son muchos. No, pero joder, que te quedes, eso no te van a comer. Pero escucha una cosa. Eso es que no me va a. No se sabe. Con las tecnologías te la puedes bajar por internet. Ah, bueno, también. Mientras Gerardito te bajas en MP3. Bájatelo en zip, en mucho zip. Oye, pues por cierto, Pablito, ¿tú tienes la aplicación de programa Radio Tarasca? Yo tengo todas. Yo tengo la de Life, la de Android, menos la de Blueberry. La Blueberry no la tengo, que es muy cara. Porque nada, tenemos, La Blueberry es que se cuelgan los servidores. Tienen servidores que son cabaneros. Eso no hace nada. Bueno, ahora que decimos. Voy a salir un momento a tomar aire, a tomar una mirinda. Mira, ¿la mirinda? La mirinda, que ya tengo afuera. Venga, vale, ¿y por qué no te haces mejor una cosa? ¿Por qué no te vas? Mira, aquí enfrente, los bloques que hay enfrente, vale. El 132, sí. No, el 144, sí. Tampoco, el 128. 128. Ahí vive Gerardito como las mierdas. Voy a buscarle. En el sexto A. Venga, vale. 128, vale. En el sexto A. Sexto A, 128, Gerardito. 28, 134, Madrid. Gerardito como la mierda, le dije, Gerardo, que soy Pablo Pablet. Vale, eso lo digo, venga, hasta luego. Venga. Madre mía, ¿no? Tiene que salir a buscarle, Que hombre, sí, que, sí, que no, este hombre lo que le digan lo hace. Que si vago, que le traíamos en el coche, nos traían ahí a mí locos, tío. Pero que a nosotros. Y venía Juanje, va Juanje, di algo para que se. Juanje, que está aquí Juanje, también. Por favor. ¿Qué tal? Ahí, bien, te cuidas el tobillo habitualmente, ¿no? El tobillo y el pelo. Y el tomo también, ¿no? Y está Kiko también aquí, Kiko. Hombre, Kiko, ¿qué pasa? Aquí está también. Está aquí también Kiko, o sea que estamos todos. Oye, vamos a empezar un poquito, así como a Remember Me Chubijini. Por el principio, Hanna, Dani, ¿cómo conocisteis a Flo? En persona, quiero decir. La primera vez. Yo le conocí en un programa que hacía con José Mayuste, que se llamaba ¿Y ahora qué? Que fui a hacer un sketch que me llamaron y el tío ahí todo técnico, ¿sabes? Conmigo ahí, todo seta. Y, ah, bueno, todo seta, hacemos ¿no? hacemos aquí. No, todo técnico, hacemos aquí, no, está muy bien. Y no me dio mucha bola. De hecho, me dejó, le dijo, déjame tu tarjeta y tal y cual. Y yo dije, este no se acuerda de mí. Y el día que lo conocí, me dijo, mira, te llamo por esto. Y me enseña una nota en el iPhone que ponía, mi teléfono, y ponía en la nota, Dani Martínez está con Juan Ramón Lucas, Radio Nacional, imita muy bien la voz. Se había puesto una nota al tío y digo, yo pensaba que este no sabía ni quién era yo. O sea que esa fue la primera que. No, que todavía la conserva, ¿eh? Le veo a Flo que está ahí nota, buscando. Sí. Está buscando la nota. Ahora, y mientras que busca. Creo que la he actualizado, Lanky, la he actualizado. Ah, la has actualizado, sí. Es una puta mierda de tío poniendo voces. Porque. Lucy Toledo. Sí, Luis y Toledo. Peor. Todavía no había leído bien. ¿La tiene? O sea, Everybody, la has actualizado. Pues yo tengo que coincidir un poco con Dani, porque la primera vez también que lo vi estuvo muy seta. Bastante borde. Sí, y pensé, mira la artistita. Uy. Yo lo. ¿Pero qué pasa? Que lo vi era en un programa en Televisión Española con Carlos Sobera. Y vino él y José Mayuste a hacer un cameíto. Muy sosos los dos. Uy, súper sosos. ¿Qué, sosos hombre? O sea, igual que digo, cuando te conocí yo a ti, ¿no? También era sosa yo. Uy. Sí. No, yo soy tímida. Poco es diferente. Un poco seta. Yo soy tímida. Venga, hasta luego. Broma. No, yo soy muy tímida, en serio. Sí. verdad. No, no se quita la ropa tan fácilmente, Lanky. No, ¿ves? No, le da vergüenza. Es verdad, le da mucha vergüenza. Hay que forzarla y es un coñazo forzar todos los días. Cansa mucho. Claro, estamos en el despacho y decimos, bueno, vamos a hacer lo que hacen las películas, ¿no? El jefe, viene la presentadora, pues habrá que renovar el contrato. Luego el amigo del jefe se asoma ahí por la puerta, típico mirando, y le entra el turrón. Claro, claro, pero nada. Bueno, y con esta agilidad que tenéis vosotros y que os vemos, antes os veíamos en 4, ahora os vemos en Neos, pero ¿cómo se prepara una otra movida? Y además pues, a diario, ¿vale? ¿Cómo son las reuniones del programa? Hay mucha locura, improvisáis mucho, metéis muchas morcillas, os coméis muchas morcillas, ya que tenemos ahí al compadre. Por eso, que lo cuente él, ¿no? Que es el coordinador de guión. Es que él es Kiko. Nuestro coordinador de guión y que hace cameitos de vez en cuando con personajes estelares como Cucaracho o como, bueno, los comentaristas que han salido. Cucaracho. Como los comentaristas que han salido hoy también. Entonces yo creo que él técnicamente te puede decir cómo se hace un poco el guión. Bueno, a mí me parece muy bien que haga muchas morcillas, porque cuando hace muchas morcillas, pues yo tengo que escribir menos, porque me llega el tiempo. Así que, no sé, nosotros entregamos el guión y es que trabajar con ellos es muy fácil, porque no ponen ningún problema, nunca se quejan por nada y saben que cuando se quejan... No se quejan nunca, ¿no? Tenéis un gran apleo de... Pues aquí se quejan mucho todos, ¿eh? Aquí todo lo, tanto el copresentador, los colaboradores... Me quejo hasta yo. ¿Cuánto te llevas tú aquí? La verdad. Yo aquí nada. ¿Cuánto? Nada. ¿Gratis? Nada, ¿cómo gratis? No se va a quejar un tío que trabaja gratis. Gratis. Siempre dices que por las meriendas de Langui. Lo único. Bueno, ni eso ya, ni merienda, ¿eh? Ahora mismo ya merienda de casa. Estamos en crisis, amigo. Merienda plastificada. Ahora sabes lo que hacemos. Como tenemos público en Radio Tarajá, la gente manda correos y hacemos una selección y puede venir la gente a ver el programa. En directo, sí. Que se oiga el público ahí. Entonces, hoy el público viene de La Vaguada, del barrio del Pilar, de Fuencarral. Y es el público el que se trae la merienda. Y esta vez ha sido César Martínez, que nos tiene algo preparado para vosotros, pues, o sea, para el invitado. Venga, vamos a sacar esa merienda que tenemos. Es una sorpresa, cara. Hombre, para que veas, o sea, nosotros ya decimos a... Para que veas que es un programa con nivel, ¿sabes lo que te digo? Fíjate. A que vosotros el público no trae el catering, ¿eh? Para los invitados. Esto es un lujo, ¿eh? Esto a estas horas entra que no veas. Pues a ver si ahora va a dar corte, meterlo ya mano. Esto está, el rellenito, esto está abierto. No. Esto está ya... Esto viene tal cual. Ha venido un autobús. He levantado un poquito... Es que hay chocolate ahí, ¿eh? ¡Oh, qué alegría de pastelitos! Bueno, chicos, mira, ¿cómo los traes esto? Mira qué pastelito. ¡Oh, Florentino! Joder, ¿quién ha traído esto? Eso, pues ya lo hemos dicho, eso lo ha traído César Martínez. ¡Madre César! Ya empezamos. El público, sí, señor. ¡Qué alegría! Oye, yo me voy a comer uno, ¿eh? No, si tú y Flo a la par. ¿Cómo? A ver quién come más. ¡Oye, mira un borracho! Tú y Flo a la par, chicos. ¡El borracho para mí! ¿Sabes lo que te sigo? No voy a comprar nadie porque me da vergüenza. Oye, están llamando a la puerta. A ver, ¿será Pablo Pablete con Gerardito como las mierdas? Va, va. Voy, venga, levántate, chico, deja de comer, deja de comer. ¡Voy! ¿Qué ha pasado? ¿Qué te pasa? Pero. Te ha forzado todo, chico. Pero bueno. ¿Pero qué está forzado? ¿Qué pasa? Que no sabía usted, quién venía, ¿no? No, que me he quedado asombrado con la gente que tenéis aquí. Ah, claro. Está el local forzadísimo. Es que está forzadísimo. Estoy entrando, fíjate, mira cómo entró. Bueno, acelerado un poco. Bueno, vamos a ver. ¿Qué hace usted aquí, chote? Sergio. Él es Chote. Raúl González. Encantado. ¿Le conocías ya? Florentino, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl González? ¿Qué pasa, Chote? Pero, Ana, ¿ya conocías a Chote? No, es que estaba esperando yo a cómo era, como mierda, ¿no? No, pero Gerardito, este no es. Gerardito como este la mierda. Ah, como la mierda, ya le llamo come mierda. No, yo nunca he comido mierda. Vale. Y él no es. Bueno, de todas maneras, Florentino. Pero espera, vamos a ver una cosa. Perdóname que yo te hace rápido con el mando. Llevo sin verte, ni se sabe. Empezamos la nueva temporada, que ibas a venir a arreglar el telefonillo de la puerta. Os presento, chicos, si no lo conocéis, que posiblemente no. Raúl González es el que tenemos aquí en el barrio, que hace de todo. O sea, te pone el telefonillo, la ñapa, el tostador está roto. Será... No, bueno, una ñapa. Supercarero, pero él te soluciona la cosa. Y entonces estamos aquí para que no se tengan que levantar el rellenito todo el rato a la puerta, pues... Me ha convencido para que ponga un porterillo. Claro, un porterillo. Le llevo esperando una pieza especial que viene de Cincinnati o no sé dónde viene. ¿Dónde viene la pieza? Y justo tienes que venir hoy. Bueno, es que la pieza viene de Bulgaria. Pero como tiene que pasar por Alemania, al pasar por Portugal, lo que pasa es que se extravía. Y es lo que pasa. O sea, que se ha extraviado. Entonces, claro, hemos tenido que volver otra vez hasta allí. Y siempre... Y lo hemos traído por Transilvania. Y siempre tiene esa manía que dice que todo está forzado. Para él todo está forzado. No, es que está forzado el local ahora mismo, Chote. Está forzado. Es que no es que yo te lo diga. ¿El qué? Se puede ver clarísimamente. Yo por aquí no cojo. Bueno, vea, pero... Tanto público, pastelito... ¿Y en otra movida estaría algo forzado en otra movida? Obviamente no. ¿Tú ves el programa o no? Hombre, claro que lo veo. No obstante, te digo, Florentino, yo si queréis puedo trabajar para vosotros como técnico de sonido, como técnico de luces. Lo que sea. Lo que preparando, falta, ¿no? Porque te veo que el desenfoque sí. Lo tienes desenfocado. Está un poco forzado el desenfoque. Está el desenfoque desenfocado. Está un poco forzado. Hecho, yo digo una cosa, ya que tienes el contrato aquí con Radio Tarascá, si es que tienes contrato... Me sabe mal hacerle esta faena al Langui, ¿no? De... ¿Qué contrato? Si yo aquí les arreglo las mirillas. Es lo que hago, me llaman Chote. Hay que arreglar la pieza número 7. Vengo, llamo a Luxemburgo. Porque obviamente yo tengo contactos en Luxemburgo. Que traigan la pieza. Y claro, y llama a mi primo a Brasil. Y luego, bueno, me lo trae mucho por las islas estas, ¿cómo se llaman? La isla de Socotora. Sí, la que está ahí en la punta de Somalia. Y hasta que cruza el charco alucina, claro. Oye, una cosa, Chote, que tú serías capaz de irte ahí al chino y traerte algo de beber. Sería capaz, pero no quiero. Claro. Capaz soy de todo, tú me conoces. Pero ¿para qué voy a ir? Si voy a ir y me va a forzar la china, que la pague. Claro, pero bueno. Y yo no quiero que, forzarla a ella. Que yo te doy dinero a ti para que la pagues tú, no te preocupes. Pues entonces si voy, claro, Chote. Claro, pues venga, tráete algo para beber para los compañeros. Me bebo una birrita. Para mí es una birrita. Venga, una birrita, venga, va. Venga, venga, una birrita. Venga, venga, Chote. Hasta luego. Hasta luego. Ahí le tenemos. No, no le suelo dar dinero, pero es que si no, se va a quedar aquí todo el programa. Es acojonante este programa, el protagonismo que tiene en la puerta, ¿es de metal? Sí, de metal. Es lo que tiene hacer un programa de siempre radio. Cierra con el mismo ruido, además. ¿Eh? Todo el mundo la cierra a la misma velocidad y de la misma manera para que suene siempre igual. O sea, tiene una capacidad esa puerta. Lo tenemos súper avisado, además. Y nunca sabes lo que te puede pasar. Es lo que tiene hacer un programa de radio puerta así, calle. Político, gente conocida. Gente Quiero conocida. Decir, gente conocida, no del mundo entertainment, sino político. El único que ha estado por aquí ha sido. Fraga, ha venido Fraga alguna vez por aquí. El único que ha estado. Bueno, Fraga, en verdad, hemos tenido bastantes veces ganas de que estuviera. Lo mismo llama a la puerta, tío, se asoma. Bueno, no, que nosotros un montón de correos hemos llamado. Sí. Igual ha llegado hoy, ¿eh? ¿Tú crees que ha llegado hoy? ¿Tú qué? No, ¿tú qué quieres pasaría. Que llegue? No lo fuerces. Nunca pasaría Fraga por aquí. No lo fuerces, no lo fuerces. Juego la puerta, macho. Juego la puerta. ¿Será Raúl? Será Raúl otra vez. ¡Va, va! Muy buenas tardes, amigo. Bueno, pero bueno. Acaba de... No, cállese usted. ¡Cállese usted! Estamos bueno, canal, ¿cómo estamos canal! Por favor, Rodrigo, ¿cómo se llama el lánguido? Este? ¿Cómo se llama el lánguido? ¿Cuántos pasteles lleva ya? José Manuel. Pues, Juan Manuel. Pues yo lo voy a llamar José Manuel. Ya, pero ¿por qué usted yo le llamo José Manuel. Ya, pero ¿por qué usted me llama siempre José Manuel? Porque me apetece. Cuando nos vimos en el plató, igual. Porque me apetece. He estado hablando con Chote ahí de una historia que quería proponerle a usted una sección. Y usted tira bien. Yo la tengo abierta, sí, una asociación sociocultural. ¡Una sección! ¡Una sección! Perdón. Pero no insulte, don Manuel. No le estoy insultando, señor. Quería saber que yo he recibido un WhatsApp suyo diciéndome que viniera hoy por aquí. ¿Tiene usted WhatsApp? Claro que tengo WhatsApp, lo inventé yo. ¡Ah, no, tío! Inventé yo el asunto cuando tenía tiempo libre. Pues, WhatsApp con sabor a marisco, ¿no? Por supuesto. El WhatsApp es como el Langui, que se cae cada dos por tres, por lo que se ve. Ese chiste, Ese chiste, se la cosa. Se lo quitaba a Sergio. Al monaguillo. No me gusta nada ese tipo de chistes porque yo también soy del club de Langui, ¿eh? Tengo ese cuidado. Ah, claro, arrime. ¿Sigue a Langui en el Twitter? No, yo no le puedo seguirle porque voy a seguir a rueda de hierba motorizado. Y me cuesta bastante el condenado más rápido. Más rápido. Rapidito. Pero yo quiero decirle usted una cosa, yo también salgo con las zapatillas de andar por casa a la calle. Usted yo, hace. Yo es que yo soy muy de eso. Yo también sobre soy muy de eso. Los fines de semana. Yo lo llevo entre semana también. Ah, también usa usted tiene más cara que yo. No, tengo más cara que espalda. Oye, una cosa, ¿usted podría ir al locutorio de mi barrio aquí a lo llevas mal, el Ángel? ¿Por qué? Porque Fraga se va a levantar a los y se va a ir aquí a los recaos. No, que está muy lejos, Juanma, no, macho, el locutorio. Yo voy. Y le prometo que tiene aquí usted una sección siempre cuando quiera. Yo voy al locutorio, hay un problema, igual llego mañana. Yo, usted me entenderá cómo es esto. Manuel, nosotros vamos a ir haciendo ya las paces porque siempre estamos ahí. Los hombres que mueven la política española. ¿Usted es amigo de Franco también? Igual teníamos también eso en común. Yo le dejo la moto. Mi motorizado, ¿sabes cuál digo? La de la cesta, que tiene cesta y todo. Tome las llaves. No se vaya a Galicia, vaya sea al locutorio. No, yo cojo dónde está el locutorio, dígame, por favor. Está donde... ¿Usted conoce la antigua mercería? ¿Cómo no voy a conocerla si la fundé yo, imbécil? Pues, voy a cortar la cinta. Pues por eso le estoy diciendo... Ahí, la antigua mercería, ¿vale? Váyase y tráigame los papeles de la entrevista, que venga, no los tengo. Lánguido. Usted... Hablamos y le traigo usted los papeles. Cuidado, cuidado, cuidado. Que no me toque. Cuidado, cuidado. luego. Madre mía, cómo está el percal, hijo. Gente viene aquí, ¿eh? Sí, sí. Gente, ¿verdad? Es que como está ahí a puerta de la calle, pues bueno, el que pasa por la acera entra. Se llama y entra. Bueno, y allí se va a encontrar en el locutorio con nuestra, con nuestra amiga, con la Ana. ¿Cuánto tiempo lleva ya? La Ana llevará. Ana, digo yo, Rocío. Rocío, ¿cuánto tiempo llevará? Pues media hora. No, pues por ahí, media hora. ¿Cuánto que habéis venido? Pues qué, 10, 15 minutos, 10 minutos, 15. Pues ahí, está 20 minutos, 25 minutos llevará ella allí. Y Fraga se va a encontrar. Y bueno, ya verás el percal. Madre mía, que se va a liar el locutorio. Ana, que dice que tiene carrera. Ana, digo yo, perdona, estoy yo con Ana, ¿eh? Estás conmigo, ¿eh? Ah, no, ojo, no, vale, ¡eh! ¡Venga, ojo! Aquí venga. Este va. ¿Sabes por qué? Pues ya que ni tabla debajo de la mesa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes? O sea que... Puedes estirar la pierna, Juan. ¿Sabes por qué? Porque, Ana, tú eres una periodista de carrera. Y como esta chica también tiene su carrera, pues sería por eso. Pero cuando estabas en la facultad, ¿soñabas ya con hacer risas en la tele o te, iba de, o te no, imaginabas no, no. de corresponsal en algún locutorio? Yo me veía en una redacción de un periódico. De hecho, las prácticas las hice en un periódico, en el Diario de Tarragona. Ahora viene cuando se ríen de mí por el acento catalán. El Diario. Al Diario de Tarragona. Y yo me veía eso en una redacción escribiendo. Para nada en la tele. Para nada, ¿no? Para nada. Yo, de hecho, fui ahí tirando currículums a diestro y siniestro a ver si alguien me llamaba, y el único que me llamó fue Justo Molinero, que metió, tú lo conocerás. Que metió un millón de personas en una plaza en la que estaban 20.000. Que no me cree. Justo Molinero. Que no me cree. Tú has estado en teletaxi conmigo. Yo he estado en teletaxi. Sí. Langue ha estado en teletaxi conmigo. Exactamente. ¿Sabes lo que es Canzam? Canzam. El no. Festival de Canzam. No, caigo ahora. No te caigas. Canzam era un festival anual que organizaba Justo. Sí, Justo me hizo la entrevista, Justo. Como un millón de personas, y no me creen. No, es que sí, Justo Molinero también abrió una vez un pub y metió 80 personas cuando entraban 50. Y a mí me hizo para la entrevista suya cara a cara, me hizo sentarme en un taburete que, vamos, que tuve que polea para subir en el taburete. A mí también. A lo que nadie paga es un millón de pelas. ¿Quién no ha entrevistado Justo Molinero? ¿A quién no ha entrevistado Justo Molinero? No, además, ¿sabes lo que aprendió Ana en la universidad? A imitar, macho. Ah, sí, pues Ana es una imitación. Venga, Ana. ¿Pero qué, vamos a humillar? Tienes que hacer la imitación de Amaya Montero. ¿De Amaya Montero? ¡Amaya Montero! Venga, va, para todos los oyentes de Radio Tarasca, venga. A ver, espérate. Y son las 5 de la tarde, estamos en los 40 principales. Y llega el momento de escuchar a Amaya Montero con su nuevo éxito. Que no tengo ni puta idea cómo se titula. Bueno, será viejo. Será viejo. Voy, ¿eh? Será viejo, voy. Ahí está. Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura, me vuelvo pequeña y menuda. ¡Ya! Bueno, cambiamos de visión. Amaya Montero, mandamos al 5555. También será Pantoja. La Pantoja también, madre. Kiko, eres un maravilloso ser. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Mola porque se sabe frases sueltas y ahora dice, venga, sigue. No, ahora ya no sé más. Igual que con... Muy buena que la de Robert De Niro, tío. Y ahora que tenemos aquí a Reinito, que tiene toda la papada también a Kiko, pues mira, ¿cómo? Podéis hacer la paja. ¿Kiko? ¿Eh? Kiko, colega mío, ten cuidado, ¿eh? ¿Eh? Que te coja ahora mismo y te metas ¿Qué dices? Que sigue, no, tú métete con Kiko. Achanta al mirlo. Achanta, sí. Bueno, japonés, ¿habéis japonés? Pues no. Venga, vosotros tenéis mucha imaginación. Yo sé cómo se dice. Y aunque no sepáis japonés, seréis capaces. Dime, dime. Yo sé cómo se dice. Cómete un polvorón. No, porque si no, no se me escucha bien. Un dulce, digo. Ya me he comido tres o cuatro. Venga, no sé, tú te vas a comer la bandeja entera. Bueno, ¿me vas a hacer caso, Juan? Sí, venga, habla. ¿Tú sabes cómo se dice esta. Lo que se dice empalmado en japonés? No. Minabo Taduro. Minabo Taduro. Minabo Taduro. Qué malo es, ¿no? Japonés. ¿Qué quieres? ¿No ha pedido japonés? Te justifica, pues está, eso te justifica. ¡Claro! Bueno, tenemos corresponsal, chicos. Tenemos un corresponsal en Japón llamado Hiro, pero más conocido como el Cholo. Él es un fan a muerte del Atlético de Madrid. Y yo le conocí cuando estuve en Japón, en una visita que estuve allí con la sección. Y le conocí por una calle bajando. Atlético de Madrid. Esto es verdad. Sí, es verdad. Atlético de Madrid. Y entonces, pues desde entonces, una amistad tremenda. Él viene mucho a España. Él habla español. Habla bien español. Y le gusta probar el marisco como a este también. Se defiende. O sea, son muy parecidos. A él le gusta más el jabón de bellota. Y él se defiende y demás. Bueno, una tremenda relación. Y desde entonces, pues dijimos, joder, pues vamos a hacernos mundialmente conocido, internacionalmente. Necesitamos un corresponsal al otro lado del mundo. Y entonces él es el que hace un poco de sus secciones aquí. Pero hoy ha sido algo especial. Cuando he dicho que veníais, ha dicho, déjame que me prepare algo muy especial para ellos. Así es que nos lo ha mandado y lo vamos a poner para que lo escuchéis. Vamos con Cholo. Me considero bastante amante de España, pero a veces me mosqueo con los españoles porque me pegan muchas bromas. Como soy muy inocente, siempre creo en lo que me dicen y resulta una broma. Me complico mucho. Me he enterado de que hoy tenemos profesionales de bromas en el micrófono, así que quiero mandar un reto a ellos para que se compliquen un poco. Voy a hacer preguntas en japonés, adivináis qué quiere decir y contestáis en castellano. Finalmente, si vuestra respuesta coincide con la respuesta de mi pregunta, ganáis. Ah, no vale utilizar iPhone, ¿eh? Es que nuevo iPhone tiene reconocimiento de voz y puede entender la frase. Pues empezamos. Imaginaos como si estuvierais en Japón de turismo y te habla un japonés. とっても立派なお尻ですね. ¿触ってもいいですか? Ahora me contestas. Mientras estáis pensando, voy a tomar un mate argentino. Bien, mate argentino, anda, mate argentino, que se va a tomar el caradura. Ah, sí, ¿qué significará? Qué bueno, qué... ¿Qué habrá dicho? Yo creo... Hay algo de Johnny Tenosca, o he hecho de Ska, y no sé qué, y es... ¿A ti te mola como a mí Johnny Tenosca? Creo. ¿Y tú, Ana? Yo creo que ha dicho algo de comer. Ahí le voy a contestar que... Que sí, que me encanta el sushi, aunque sea mentira, y que tirando recto a la derecha te encuentras el mejor restaurante. Ja. Yo creo que también ha dicho algo de comer y le voy a contestar que con unas castañitas y un poquito de jerez por encima media horita al horno. O sea, lo que ha dicho realmente es cómo se hace el cordero de la parte de La Rioja alavesa. Y entonces... ¿Os recordáis que estaba en situación de que erais unos turistas, no? Sí, sí, claro. Bueno, pues venga, vamos a escuchar la respuesta verde de nuestro amigo. Vamos a ver. Que se parece mucho al padre Shin-chan. Ya. Pues mi pregunta era, tienes culo muy bonito, lo puedo tocar. ¡Jesús! Es una frase muy útil, de verdad. Dani, puedes practicar cuando ligues a japonesas. Ana, si algún japonés te lo dice, le das una hostia. ¡Uy! Te ayudará en una sauna, en Tokio. Un saludo desde Tokio. Adiós. Chao. Pero esto realmente está en Tokio o es un programa de ordenador que le metes. ¿A que lo parece? Yo últimamente se lo voy a decir. Le voy a decir, chico, parece es un... Me parece que está robotizado. ¿Sabes lo que pasa? Que se compra muchos aparatos. Tiene la última tecnología y siempre está arreglando con los aparatos. Y yo creo que se le ha quedado el acento mismamente dicho del... Yo también, ¿verdad? Tecno. Sí, del Tecno-Ska. Del Tecno-Ska. Yo estoy preocupada con mi respuesta, ¿eh? Porque está hablando el culo y le he dicho sitio recto a la derecha. No sé. O sea, le das explicaciones. Sí, sí, le da explicaciones. De las buenas, además. Además, para que no se pierda. Bueno, ya estamos con la puerta otra bueno, vez. Bueno. Joder, macho. Bueno. Venga, que voy a abrir. ¡Voy! ¡Voy! Buenas tardes. Hombre, Tomás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, yo pensaba que era el chote otra vez. ¡No! ¡Hombre, ¿qué hacéis aquí? Vale, pues, Tomás, ¿qué tal? ¡Hombre! Son, ya sabes quiénes son. Alguno no me conoce, chacho, si lo veo todos los días como un niño con la hora de la comida. ¡Ah, qué arte tiene, de verdad! Oh. Eres un monstruo, me está imitando al... ¡Ah, la cuenta naranja! ¡Hombre! ¡Me encanta ese actor! ¡Me vuelve loco ese actor! ¡No, el presenta informativos! No. Pero antes hacía actor, salía sí, con... ¿Dónde salía? Con George Clooney. ¿Con George Clooney? Con George Clooney. Le decía, George, dame café que se me ha acabado. Sí, lo vi yo. Estaba con un señor de barbas. Sí, claro. Esa película la he visto yo. Bueno, ¿y qué haces por aquí? ¿Qué tal? Ah, porque me he enterado que estaban aquí. ¿Estás enterado? Claro, ¿no? Pues soy el patriarca del barrio, digo, voy a goler. Usted es el patriarca del barrio, ¿no? Ah, claro que sí. Oye, que bien le he visto yo que está montando usted otra empresa, ¿no? Tenemos el barrio lleno de emprendedores. Bueno, la verdad es que sí, chacho, porque mira. ¿Por qué? Me he ido al rastrillo, chacho, y me han puesto unos puestecicos. Nada. 17 puestecicos. ¿Solo? Nada. ¿Solo? Uno a nombre de mi hijo, otro a nombre de mi hijo. Pues otro a nombre de mi hijo. ¿Tienes el rastro completo? Otro le pongo a nombre de mi hijo. Y luego mi chavalillo, pues le doy también un puestecico para ellos. Ah, muy bien, muy bien. Pues, ¿y tu hijo dónde está, el Richard? ¿No le haría ilusión a ver? Pues el Richard está en el chino. Le he dicho, papá, cómprame un bollo. Y yo, ay, que no, que estos chinos tienen las estas caducas. Y él, que sí, papá, que quiero un donus, que quiero un donus. Y digo, toma. Ah, luego esta noche la gana cagalera de esas y esta. Es igual. Y entonces está ahí, ¿no? Y ahora vendrá, ¿no? Ahora vendrá. Joder, de hecho, ahora vengo. Mira. Me voy a levantar otra vez a mi. ¿Cómo está esto hoy? ¿Cómo me pasó? Ya, Redito, macho. Hombre, pero si es el Richard. Mira, Richard, ven aquí. Mira, hombre, Richard. Que han venido. Mira, Richard. Ay. Ja. ¿Se ha quedado mudo? Claro, no. Se ha quedado mudo. Chacho, responde. No le pache el lío. Ah, porque solo de la tele. Los jambos que salen de la tele, que este es el que evita. Claro. Sí. Oh, qué guapa eres. Muchas gracias, Richard. tengo una novia en casa también, que es como tú. ¿Pero tú qué, cuántos años tienes? Yo tengo ahora mismo 9 años. ¿Y ya tienes novia? Ja, y tengo moto. Fíjate, tiene hasta motito. Tengo 5 novias. Chicha, con lo pequeño que eres, ¿por qué te quitas edad si tienes 12? Tengo 9 años. Es que no tienes ni idea, Richard, ¿qué 9 años vas a tener? Tienes 12, déjate. ¿Qué vas a tener 9? Oye, que te has enterado de que estamos preparando lo del Belén viviente, señor Fabián. Sí. Sí, me lo ha dicho, pero... ¿Qué quiere que haga yo de pastor? Y yo quiere que haga de niño Jesús, y me dice que por la postura... Por la postura, sí. Además que le ha dicho así, le ha dicho, dice, tú ya te tengo. Claro, porque a ti se te tumba boca arriba, claro, y te quedas así, chacho, ¿verdad? Se lo quedamos en el césped, claro, ¿vale? Estás por eso, burugaico. Por eso, entonces te ha dicho lo del tema, ¿no? Y vas a hacer de... No, yo no. ¿No? Yo no. El Richard va a hacer de oveja. ¿Qué es, hijo? Claro que va a hacer de oveja, mamá. Que sí vas a hacer de oveja, hijo. Que te lo vas a pasar muy bien. Oye, Richard, que el bollo, mira el bollo. Pues es, mira, ¿no quieres un pastelito, está Richard? Todo, está todo derretido. Bueno. Ah, mira la fecha de caducidad, ¿o no? Pero, ¿cómo no? ¿Eh? Espera, pero es que le he dicho que con la boca llena no abre. No hable. Ajá. Porque luego escupe y te mancha la cara. Abra ahora, hijo. Me está entrando, papá. Ay. Que escucha, que yo no quiero ir para lo de Belén, lo que pasa es que mi papá me ha dicho que tengo que hacerlo, porque el señor Fabián me ha dicho que lo tengo que hacer. Ja, pero no quiero hacerlo. Pero si es muy chulo hacer de oveja. Claro. Pues hazlo tú de oveja. ¿Tú de qué quieres hacer? Ja, yo quiero hacer de que el que va con las pistolas. ¿Quién va con las pistolas? Pero si no hay nadie con pistola. Ja, pues para disparar a los caballos y a los ciervos. ¿De quién haríais vosotros, chicos? ¿De quién haríais en un Belén viviente? Ana, ¿quién te pedirías? Yo del rey, yo de Baltasar. Pero tú, si he dicho Ana, ¿por qué? No, porque ya lo tenía pensado. No, dilo, mientras me lo pienso. Colega. Yo se pacha un capote, yo de Baltasar. ¿Tú de Baltasar, Garzón? ¿De Balti? No, de Baltasar, el negro. ¿De Baltasar? Del negro. Yo la verdad que no he dicho por qué, pero es evidente, ¿no? No, ¿por qué? ¿Tú sabes lo que tiene que calzar, Baltasar? ¡Hala! Para, ¿Baltasar? Vamos, llegaba Belén y te estaban, ya está aquí Baltasar, vamos, tenía que estar todos flipando. Para los molders de la tienda de la Trini de también. De la Trini, claro. Efectivamente, le podía valer. ¿Y tú? Yo haría de mula. Francis. No, de mula. Flo. De mula. Sí, la mula Flo. O sea, yo me sentaría ahí. Ahí con la misma postura que yo. Entonces, yo también serviría para mula. Ya lo calentito, me sentaría ya lo calentito así, me pondría así para no hablar nada. Y ya está, ahí me quedaría cocido ahí. Qué bien, ¿y tú? Yo de niño Jesús, para estar tumbada. Pues ya soy yo, el niño. Ah, ya eres tú. No, pero también puedo ser de mula. Ponte tú de mula, me dejas a mí de niño. Es que soy un poco vaga. No, ahí tumbadita. No, ella de niño niña. Jesús no puede estar. No, porque no, vamos, yo aquí. Es niña, fue niña. Tendría que estar con el sujetador. O sea, que no... La madre que te. Oye. De ángel. Ahí volando en el cielo. Eso es lo que yo pensaba yo de Juanma. Tú, Juanma, de ángel, tendrías que estar, vamos, niquelado. Imagínate tú colgado del techo, niño, con las alitas puestas. ¿Eh? Es que ahora mismo lo estoy viendo. No sería un ángel, sería un pájaro raro. Pero ¿sabes lo que pasa? Que me... un ángel recto con las alas. ¿Cómo lo pones a este chico recto? Esto sería un pájaro, un murciélago. Un murciélago seguro. Que se iba usted ya, ¿no? No, no me iba. Me quedé un rato más. ¿A qué nos vamos a quedar, hijo? Sí, papá, yo me quiero quedar aquí. Ahora me firmes un de autógrafos. Ahora te firman, hijo, no te preocupes. ¿Tienes manager? Sí, no tenemos. Bueno, yo soy un manager cojonudo. ¿A quién has llevado tú? Pues yo llevaba a todos. Julio Iglesias, cuando empezó de futbolista, le metí yo en Madrid. ¿Julio Iglesias? Sí. Era portero, o sea, en el Madrid. Habrá vivido anécdotas con él. Tremendas, ¿no? Que se pueda contar alguna. Pues cuando era su mujer entonces, con los Ferrero Rocher. ¿El qué? ¿Pero qué? Con los anuncios de los Ferrero Rocher. Ay, lo que nos rimos yo y el Julito viéndola. Y venía el padre que decía, el papuchi. Venía y decía, sí. Ay, qué arte tenía ese hombre. Qué arte tenía. Bueno, mal caso. Yo ahora mismo tengo muchos conocidos en televisión. Pues oye, a ver si... No os puedo meter en cuatro. Te voy a decir una cosa, chicos. Ya que tienes tanto, ¿por qué no colocas nuestro programa en Tarasca TV? Que claro. Chicos, vaya. Chacho, porque vosotros me despreciáis. Uy. Pues si trabajo. Me catalogáis como un gitano malo, chacho. Pero vamos a ver. Yo soy un gitano, de verdad, que voy al culto y creo en Dios. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver, chico? Que soy buena gente, si hijo. Tienes tantos contactos como tiene, colócanos nuestro Tarasca TV. Es que no, porque ¿dónde voy yo a colocar un programa y digo, de pa' bendito? Ja, si cuando diga eso no me atienden, chacho. Anda. Si no me atienden. Si somos de pa' bendito y aquí todas las semanas hay un invitado. ¿Por de qué leche? ¿Te crees que San Sebastián cuando lo enseñamos le gustó? ¿Qué San Sebastián? Porque les dije a unos jambos míos de San Sebastián, unos primos míos que tengo. Ah. Les gustó, que también tienen contactos por ahí por la televisión. Y les encantó. ¿Sí? Les encantó. Bueno, usted es un zagaría porque no quiere tirar para adelante con nosotros. ¿Por qué? Y yo siempre tiro contigo, miro en más, aquí, ahora que están ellos. ¿Sabes qué tema les voy a poner? ¿Sabes qué tema? No puede ser. ¿Sabes qué tema? Un tema que he compuesto yo para mi hijo, que canto yo con mi hijo, bueno, Richard. No, no, no, ese te, no. Hoy mi hijo Richard. Por meterte antes conmigo, ahora no te pongo yo el tema. Uy. Yo te he dicho, ¿a que no sabes el tema? Yo te he dicho que te voy a poner el tema de tu hijo. Joder, yo qué sé, estamos aquí los suyos para promocionarlo, ¿no? Que sí, hombre, que sí, que era broma, era broma. Era broma. Vamos a poner el tema. Que lo también. Si ya lo he escuchado, Te he dicho yo que sí, que la voy a poner. Hoy mi hijo Richard va a cantar. Que sí. Yo lo digo. Bueno, vamos a poner para los oyentes de Radio Tarajá y sobre todo para que lo escuchéis vosotros. Es el tema de Tomás con su hijo Richard. Tomás a la guitarra y al estribillo y Richard al cante. Podéis disfrutar de ello. Venga, vamos, super. Verás que temazo. Hoy hijo Richard va a cantar y a todos locos os va a dejar. Y Richard Barca, Barca, Barca, Barca, Barca, Barca, Barca, Barca. Saca la cajita media con el tema. Lo estáis aquí de guays, de buen rollo. Y mira que se queda pillado. Quítalo, quítalo, que está molestando. Parece que es DJ Baldi metiendo. ¿Qué ha pasado? Que no es Baldi, que es que se ha quedado pillado. ¿Sabe Baldi? No, mi Baldi no, a mi Richard. Que no, que digo que parece que es el que está ahí detrás de la música, que es DJ Baldi. Sí, que tienes que haber metido un gitano, chacho, te lo he dicho yo, que se me Vamos a ver, que se ha quedado pillada la canción, ¿no? Es que de tanto ponerla nosotros, pues se ha rayado el disco. Pues nada, pues se van a quedar sin escuchar tu canción. ¿Cómo que el tema que la guitarra se la canta mi hijo Richard? Pero bueno. Ahora, aquí en directo. ¡Richard! Eres un valiente, ¡Richard! ¡Eh! ¡Ya, chico, Ay, perdón. Chico, vale, vamos a ver, hablemos. Mira, hijo, por favor, vamos a estar tranquilitos, que estamos con los invitados y tampoco. Venga, ¿vais a cantar entonces? ¿Sí? Pues vamos a cantar la canción para que esta gente la escuche. Vamos allá, pues. Vale. A ver, ¿entonces cómo lo hacemos? ¿El micrófono? ¿Acercamos el micrófono a guitarra? ¡Ahí mismo! Venga, acércale un poquito el micrófono ahí, se lo pones ahí bien. Gracias, Ana. ¡Cantucha! ¿Claro? Claro, si estoy esperando para darte el acorde. Te estamos esperando. Hoy, hijo Richard va a cantar y a todo loco su va a dejar. ¡Ale! Y Richard va a cantar. Muy bien. Me dice mi papá cuando va rastrillo que vende mucha ropa, que vende boquerío, pero yo lo vendo porque dicen que me quito. Hoy hijo Richard va a cantar y a todos locos sus va a dejar. Y Richard va a cantar. ¡Hola, Tomás! Muy bien, Tomás. Porque mi papá vende ropa, porque mi papá vende playera, porque mi papá vende calcetines, lo vende donde tú lo quieras. ¡Hola, Richard! Hoy hijo Richard va a cantar. Muy bien. Y a todos locos sus va a dejar. Y Richard va a cantar. Se te ha olvidado la letra, Richard. Y por ahí no era. ¿A qué no era por ahí, Juanma? No era por ahí. Se la ha cantado otra forma. Hombre, pero no le regañes. Se la ha cantado otra forma, no le regañes. Ahora que tiene que hacerlo bien para que lo fiche esta gente de Telecinco. Es que no, ¿eh? Arrímeme el Michu Bikini. Claro que no. No pasa nada, acá está muy bien, hombre. Acá está muy bien, acá está perfecto. No te. Este Richard, de verdad, ha estado bien, hombre. Nada, come. Venga, dale un pastelito, Flo, dale un pastelito a Richard. Voy a comer un pastel, con vuestro permiso. No, hemos dicho a Richard. Pastelito. Pero vaya, para usted también. No, pero para Tomás también, hombre. Toma Richard, su papá. Y para Tomás también, venga, cógese un. Oye, aquí, que estaba yo diciendo que el rellenito no sabe cantar, tío. Rellenito es yo cantando. ¿No? ¿Yo para cantar? Sí, tienes muy buena voz. No, tío, pero para cantar no sirvo yo. La voz dulce. Hombre, de vez en cuando hago algún quejío que otro. ¿Sabes? A ver, quéjate. Aunque sea quejío, ¿qué quejío? ¡Ay! No, bueno, hombre, ahí subo tono, ¿eh? ¿Qué quieres? Ahí subes tono. Ahí subo tono, Juan Manuel. Subes tono. Tú te comes hasta el tono. ¿Eh? No lo he probado nunca. No. Pero hombre, si me lo pones así con crema y chocolate, ¿sigues, a lo mejor me lo campo? ¿Sigues con el háster en la papada? Sí, lo tengo aquí. Se ha cogido un cacho de pastelito. Está gozando, niño. Oye, una cosa. Dime. Ya que estamos aquí en faena, ¿por qué no haces tu sección? ¿Qué? ¡Ah, la sección! La sección para los invitados. Le hago el test ese que tengo yo aquí preparado. Efectivamente, Wander. Pues venga, bueno, vamos a hacer. Venga, vamos a ir con la sección de Reñito McKenham para Ana, para Dani. Voy a abrir el ordenador personal que tengo. Abre el ordenador personal. Es un tema de tecnología, aunque vosotros os reáis. No sé por qué os ríes. No tiene virus ni nada. Si no hay cámaras aquí, que no vea mi ordenador portátil. Y no se queda colgado nunca. Que sepáis, la gente que no lo está viendo está con un cuaderno trabajoso. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Mi ordenador portátil, puede ser como yo quiera. ¿Por qué lo tienes que desvelar? Tomás, ¿tú dónde vas con un ordenador? Tomás, ¿tú tienes iPad o ordenador o algo de eso o no? Yo, hombre, que hago iPad. Todos los fines de semana me voy con mi raqueta a hacer iPad. Todos. Es verdad, te lo juro. Eso cojo a mi niño y te digo, vamos a hacer iPad. Y nos vamos a hacer iPad ahí al Isla Azul. Al Isla Azul. Es verdad. Vamos, ¿no lo creéis? Vamos con esa sección preparada por Rellenito Mackenhall. Bueno, oye, Juanma, hoy son tres personas, macho. Bueno, pues entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿A quién está vibrando? Vamos así, en orden. ¿En Tanzania? O a izquierda. Se la habrá dejado la Trini. Se ha dejado la Trini aquí. ¿A izquierda o a derecha? ¿A izquierda el peta y a yo les recomiendo que vayan a derechas. A derechas. Y a Rajoy también. Es que, efectivamente, pues venga, es lo mejor que puede hacer usted, señor Rellenito. Le pido el voto. Además, creo que estoy en el barrio oportuno para pedir un voto como el que pido. Pero la verdad que sí, no hace falta porque no. Ya los de aquí ya votan. Aquí ya le votan. Ya le votan. He venido con tres lecheras, no lecheras gallegas, sino de la Policía Nacional. Porque. Pues hijo, a ver si las que. A ver, no me pidan autógrafos. A ver si las deja usted en su casa. Confío en vuestro voto, señor Langui. Sí, ya lo tiene, ya lo tiene. Y sé que Radio Tarascá, me dirijo a todos los votantes que nos escuchan, en Radio Tarascá no hay insidias. O sea, yo le digo una cosa. Tiene mi voto y el de todos los vecinos, si usted me ayuda a colocar Tarascá TV en Televisión Española. Tengo prisa, señor Langui. ¿Cómo? Hablamos en otro momento. ¿Cómo? Gracias. Va, hasta luego, gracias. Te ha dejado colgado, Juan Manuel. Bueno, pero este tío. Porque ya no tiene argumentos. No tiene argumentos, claro. Claro, cuando lo ha dicho de Radio Tarascá, se ha pirado. Vamos en Radio Tarascá con el test de Rellenito Mackenhall para nuestros invitados. Bueno, pues vamos con ello. Empezamos. No me pones esa cabecera esto tan no espectacular es, que tenemos. Esto no es un test, es otra movida, ¿eh? ¿No me vas a poner mi es cabecera que, o no? Es que no me la. No bueno, me acuerdo, pues venga, déjalo, Juan. Sí, es que se te va el dedo ahí. Ya me acuerdo, que creo que es esta. Esta sección está realizada por. Relleno. Ahí estamos. Relleno. Ahí estamos. Relleno Mackenhall. Qué bonito está. Venga, vamos a por ello. Ese fenómeno. Venga, son test rapiditas test, y venga. De derechas a izquierdas. Ya ¿vale? sabemos, ¿no? ¿Dejarme solo o echarme una mano? Echarme una mano, siempre. ¿David? Dejarme solo. Dejarme solo. Echarme una mano. Efectivamente. ¿Chato o chatín? Chatín. Chatín, por supuesto. Chatín, gran Arturo. ¿Cordones o velcro? Velcro. Cordones, ¿verdad? Cordones. Es cómodo, pero que eso se llena de se llena no, bolita. Mucho más cómodo, mucho más cómodo el velcro, ¿verdad? Es más cómodo, sí, ¿verdad, el velcro? Bueno, velcro. Tú eres un especialista en velcro. Pero nunca lo llevo, pero nunca lo llevo. ¿Y tú por qué no llevas un jersey de velcro y a la que te caes te quedas pegado a las paredes? No, es una buena idea. Sería una buena idea. Forramos esto, niño. Del contrapeado, ¿sabes lo que te digo? De lo que es el contrapeado, el que te engancha. Te hace mucha gracia, ¿no, Anita? Te hace mucha gracia, hija. Que te caga la idea, Juanma, muy bien, hija. Venga, vamos, seguimos. Venga, seguimos con el... Prosiquito, prosinesqui, venga. ¿Dar cera o pulir cera? Es una gran pregunta. ¿Cómo dudas eso? No, porque... Dar cera toda la vida. ¿Qué quieres que te pula? No, claro, es la diferencia entre tú y yo. Tú dar cera, pero yo todavía no lo sé. ¿Todavía tienes dudas? ¿A tu edad? Pues tú que te... Tú pulir cera. Venga, yo pulir cera. Yo dar. Dar cera, ¿no? Dar efectivamente. Sí, vale, yo. ¡Corte y confesión! ¿Qué te voy a decir? ¿A quién haya dicho que le gusta más dar? ¿A ti qué te gusta más, dar o recibir? Bueno... No, una cosa es dar o pulir. Pulir, no hemos dicho... Yo te estoy haciendo otra pregunta. Vale. Aterciversado. Nada, no, que esta no es su sección. Que sí, que ja, yo quería hacer una pregunta también. No. Que el gordo sí. Pues porque es el copresentador de la radio, bueno, chico. Bueno, ¿qué te gusta más, dar o recibir? Que les dice, no le contestéis, no le respondáis. Ana, que es la pregunta para ti. No le responda, no le respondas, Ana, de verdad. Pero ahora yo tengo un compromiso. El compromiso conmigo... Respóndele. Chico, que me responda. Yo recibir. ¿Recibir? ¿Y a ti? A mí dar siempre. Pues dame un pastelito, por favor. Muchas gracias. Bueno, seguimos con este test. No llenéis la boca de pastel porque tenéis que... responder. Venga, dale, Rellenito. ¿Cuidarte o que te cuiden otros? ¿Cuidarte o que te cuiden otros? Hombre, que me cuiden otros. Hombre. Si no, ¿para qué está la vida montada? Que te cuiden otros con pensión completa y masaje y la de Dios. Igual, pienso lo mismo. Muy bien, muy bien. ¿Cómico o payaso? Cómico, pero por la generación que me ha tocado. Payaso. Payasa. Imbécil. Ah, que no. ¿Imbécil era para mí? ¿Iba para mí, imbécil? No, que digo, pensaba que te había llamado payaso a ti. No. Allá pasa, allá, pues, por favor. Ahora mismo. ¿En casa con chanclas o zapatillas cerradas? Con chanclas. Zapatillas cerradas. Ya en invierno. Pero si vienes en chanclas a currar. En verano. Pero en invierno las zapatillas cerradas. Estamos hablando ahora. Depende de la época. Ahora en invierno. ¿También llevas chanclas? No, con zapatillas de la abuela de. Sí, en invierno sí, claro, de esas, sí, sí. Claro, claro. Vale, esas cerradita, calenticas. ¿No? Sí, que también sí, las hay de invierno que van descapotadas por detrás. No, no, claro, eso no, porque tienes que ayudarte de la punta de claro, los dedos. Es un esfuerzo para extra. Para que no se te caiga la zapatilla, es un esfuerzo la extra. La ley del mínimo esfuerzo. Afirmativo. Siempre. Bueno, pues sigamos. ¿Toro o morlaco? Morlaco. Una palabra que me ha venido pero a la rellenito cabeza. Es que tendría que ser toro o vaca, o sea, toro o morlaco lo mismo. Es que no sé lo que es, pero como quedaba bien, digo, pues lo voy a decir. Es verdad. Venga, va, morlaco, morlaco, me la ya, juego. Morlaco también. ¿Puedo decir ninguno? Hombre, se puede decir. Claro, vete, vete, claro. Vete fuera. ¿Puchelar o deciselar? ¿Cómo, cómo? ¿Puchelar o deciselar? ¿O deciselar? Qué inculto soy. Yo esto en Mollet no, puchelar, no anda, lo he oído puchelar. Nunca. ¿Qué es que sois? No te digo. ¿Qué es puchelar? ¿Eh? Hablar. Y deciselar. Pues lo mismo, pero. Pero joder, entonces es que lo mismo. No, no, porque puchelar está bien dicho y deciselar está más dicho. Pero ah, claro, claro, claro, claro que claro. Sí. ¿Cómo se dice? Nunca se dice yo decírselo algo, sino yo puchelar. Ah, ¿cómo se dice? Claro. Puchelar, puchelar, puchelar, puchelar, toda la vida, puchelar. Toda la vida. Sigamos, ¿leche de soja o de vaca? De vaca. ¿Pero que tú no has visto una soja que dé leche? Eso es lo que te he dicho. Claro, no, okay, eso lo apeta, vaca. Pero muchas sojas juntas dan leche. Vaca semidesnatada. Vaca ya se jodió. Ya está. Vaca se mide. Te iba a dar yo leche de. Que son las vacas. ¡Que te calles! No, es que es verdad. No, ¡que te calles! ¡Que te ha ido la olla! No os bajéis esto de internet. Se me ha ido la olla. Que es de vaca también. Que es de vaca. Venga, vamos. Que son las vacas que tienen las manchitas rosas. Claro. Las de natada son las vacas que tienen las manchas rosas. No las manchas negras como las otras vacas, que es la normal. Teñido a venga, seguimos. ¿Cabrito o cochinillo? Ninguno de los dos, macho. Venga, coño. Cabrito, pero en menestra. ¡Qué agresividad, rayerito! Cabrito, pero en menestra. En menestra con un poquito de pimentón de la vera. Uy, qué bueno. 20 eso. Minutitos. De la vera tiene que ser el pimentón, ¿verdad? Siempre. Siempre. Siempre. Sí. El león somos más de cabrito. Cochinillo no, no trabajamos. Ninguno de los dos. Es que sí, los animales no, están pequeñines. Ahí me dan. Yo sabía ahora que este te va a dar un poquito de pena. Sí, sí, los cochinillos. No, los como de esto, ¿no? Pues no mire. Yo lo cago, yo me lo como sin mirar. A mí me dan hambre. ¿Ah? A ellos le da pena, a mí me da hambre. Seguimos, pues seguimos, seguimos. Estamos ya en la culinaria. ¿Natilla de vainilla o de chocolate? De vainilla, de todo. De chocolate. Pero cuidado. Es que como están. O sea, y ahora hay una de chocolate que vienen con una galleta por debajo del bizcocho. Muy mal, sí, muy no, mala, no, no has probado. ¿Sabes lo que hago yo? Yo cojo la natilla y le echo dos magdalenas picadas. Ah, sí. Claro, natilla. Claro. Sí, sí. Pero se no, no. Chupa todo. Se chupa no, no, todo. No, sí. No, se sí. Lo chupa. No, no, no, sí. Se lo chupa. No se lo chupa porque la crema de la natilla es demasiado espesota. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí. Sí, sí, sí. Y no se la chupa. Se queda como alrededor. Qué ansias eres, ¿eh? Joder, Juan Manuel, ¿qué quieres, tronco? No, no, yo no quiero nada. Yo digo que no me dices a uno que le gusta comer. No me dices a mi pajarra. ¿A ti te gusta comerte la cera de los oídos? A mí me gusta comerme los pastelitos. ¿Qué dices tú? Pero degollado, si la cera de los oídos me la que comías tú de pequeñito cuando me quedaba a tu casa a dormir. Tú estás flipando, ¿no? Venga, pero seguimos. Venga, seguimos. Y bueno, mira, no me llega la última. Es que mi ordenador me lo está avisando. La del ruido. ¿Ha visto? Aquí está. ¿Colacao con galletas o galletas con colacao? Rellenito, pero es que el chico, todo comida, todo comida. No, no, no, pero sí está bien dicho. Es que es colacao con galletas o galletas con colacao. Claro, claro, es que una cosa es como los cubatas. Yo eso siempre lo digo, cuando vas a pedir hola, quiero un Brugal cola. Bien, y realmente te echan de Brugal dos dedos. Digo, no, no he pedido. Si están ricos. No he pedido Coca-Cola con Brugal. No, no he pedido Brugal, que me lo cargues y ya cola. O sea, he hecho. Lo que va primero es lo que hay más. Es lo importante, claro, Brugal. Pues esto yo prefiero. Colacao con galletas después. Yo también, colacao con galletas. Que yo me lo hacía cuando era pequeño y lo llamaba Barros. Y lo... Efectivamente. Eso es el colacao con galletas. Lo otro son galletas con colacao, que no se moja. No, Tomás, ¿cómo te comes? ¿Cómo es galletas con colacao? ¿Cómo te comes tú el colacao? Yo, con foie gras. Con sí, es que quería que lo supierais, quería que lo supierais porque es algo. Yo cojo pan tostaico. Con foie gras y con colacao. Sí, sí. Yo es que tengo butano, hijo. Yo no tengo. Yo no tengo electrocerámica. No tengo electrocerámica en casa. Y estoy con el butano. Además, os lo recomiendo. Le doy con el mechero, salen las llamas y pongo un tenedor. Bueno, cojo media barra de pan. Se corta media barra de pan. Se pone el tenedor por la parte de atrás del pan. Se quema. A luego se echa foie gras. Y luego lo mojas en el colacao. Ahí sin manga. Yo lo he probado, yo subí a su casa, lo he probado y. En el RIS Los jambos de dinero se vuelven locos. Los jambos de dinero. Seguimos, tenemos más preguntas. No, no, ya, hemos ya no tenemos ninguna más. No, ya no tenemos, ¿ya no tenemos más? Porque como pensaba en ellos tres, pues digo, a lo mejor se hace largo un poquito y hecho menos. Ah, ya has hecho yo menos. Tengo una. Claro, Juanma. La última. La última. ¿A cuántas vueltas acuesta un perro? ¿A cuántas? ¿A cuántas qué? ¿A cuántas vueltas? ¿Sabes que los perros antes de dormir dan vueltas? Sí. ¿A cuántas vueltas acuesta un perro? Tres. ¿Tú? Es que nunca te digo. Bueno, voy a decir cuatro por decir. Tú tienes perro. Y tú, Florentino, tienes que tener perro. Yo tengo perro. ¿Eh? Yo creo que lo sé. A la segunda. No, a la última. Efectivamente. Muy bueno, joder. Normalmente eso para son tres, ¿eh? Normalmente hacen tres. Ah, eso es lo que quiere el perro, pero la última se acuesta. Eso ya se lo digo yo. Mi perro lo hace así, ¿eh? Bueno, pues todas las semanas tenemos un invitado aquí en Radio Tarajá. Esta vez, esta semana habéis sido vosotros, pero la semana pasada tuvimos otro. Y siempre deja una pregunta para el invitado que viene. Entonces, la pregunta del invitado, que fue Dani Martín, pues ha dejado para que vosotros la respondáis. Venga, vamos a escucharla. Vamos a escuchar la pregunta del invitado pasado. Hola amigos de Radio Tarajá, soy Dani Martín y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué crees que podríamos hacer cada uno para mejorar este mundo? Un beso. Claro, no me quería poner yo serio. Difícil, ¿eh? No me quería poner yo serio y digo, mira, pues, yo prefiero que Dani Martín, yo prefiero que Dani Martín nos explique un poco qué quiere decir con esta pregunta. Pues era una pregunta que me ha salido de dentro, ¿sabes? Porque había corazón. Yo lo que quiero es que la gente ponga corazón. Hijo de puta, ¿por qué no lo contesta? Contéstala tú, si es bonita, vale, es facilita. Yo creo que lo que podría hacer para mejorar este mundo es dejar de fumar. Sí, señor. Pero eso no mejora al mundo. Sí, lo mejora. Sí, aunque sea un poquito, no se mejora. Mejora a él. Mejora a los de alrededor. Mejora a su familia en casa. Dani me tiene frito. Dani me tiene frito. Mejoras mucho. El dinero que ahorras con eso. Todo. Mejora todo. No, no, y que te mejora. Ay, ay, ay, ay. Todo. Ahí va. Ahí. ¿Qué ha pasado? Ahí va, que me está sonando el Puskas. Vale, ya estás con el Puskas ese, pero ¿cómo tienes un Puskas? Sí, sí, todavía no es un médico, solo, ¿no? Eso no funciona ya, eso no existe. Sí, funciona. A mí sí. A este sí. Además, el mío marca Puskas, no Buscas, Puskas. Puskas. Es un poco especial. Sí, pues yo tengo mi iPhone, ya, pero... mira, o sea, me suena. Es una... nada, me tengo que ir. Bueno, vamos todos, ¿no? No, no, no, no, no. Toda... ¿A que nos quedamos aquí? Pues claro. O sea, que tú te vas y nosotros no hay problema, quedamos. Yo me encargo. Este está flipado. Va, yo me encargo. Déjate de flipado. Yo soy responsable. Chicos, que... Oye, muchas gracias por venir al programa. A vosotros. Gracias por invitarnos. Volveremos seguro. Un gustazo con esa cara que tenéis. Langui, ¿ya nos echas? No, no, no, que yo no os echo. Que me, mira, otra vez me suena. Que me tengo que ir. A vale, vale, vale. A mí cuando me suena el Puskas, o sea, tengo que acudir sí o sí. Vale, vale, vale. Y no tengo que dar más explicaciones. ¿Te has contratado para realizar la última película de X-Men? ¿Eres uno de los nuevos mutantes? ¿Por eso te llaman al Puskas? No. ¿Te vas a poner tu traje? ¿Sabes lo que te digo? ¿Sabes ¿sabe lo que te es digo? ¿Sabes lo que X. te digo? ¿El qué? El que hace de X. ¿Sabes lo que te digo? Que se queda Tomás, de presentador. Ya sabes, Tomás. Al cuello con él. Bueno. Chicos, me voy. Un besito a todos. Vale, hasta luego. Venga, venga, venga, venga, chao, venga, chao. Hala, abajo. Venir. Sí. Pero ¿vosotros no creéis que esto bueno, se puede ir así? Por favor, que esté en directo, rellenito, Mackenham. Un poquito, ¿sabes una cosa? Yo soy el copresentador. No tengo fudas, me ha dicho el Langis. ¿Quién que manda soy yo? ¿Le ves cómo Oye, se pone de boli? ¿Qué ha dicho el Langis? Sí, no, que eras tú el presentador, eras el Luis del Olmo ahora. De bueno, ah, bueno, pues venga, pues te dejo. Silencio, que están los oyentes escuchando. Te dejo paso. Hola, muy buenas, señores oyentes. Señores payos, lagurrillos, gitanos. Me están llamando a la puerta. Rellenito, levántate, por favor. Pero voy porque yo quiero, ¿eh? Ja, porque te lo tengo que decir yo. ¡Voy! Ay, que se me había olvidado. ¿Qué te pasa, Juan Manuel? Oye, que tengo unas camisetas de Radio Tarajá para vosotros que he hecho. Dani, oh. Anita. Sí, señor. Sí, muchas gracias. Claro, mira, sí, hombre, una camisetita. Muchas gracias. Ver, no, muchas gracias, no, muchacho. La S para Flo. Tenemos una M. Está la S. Hay de otras tallas, una ¿eh? S. De todas maneras, tengo ahí una bolsa con un tallaje tal y os la probáis y el tallaje que mejor os venga os la ponéis. Os voy a decir una cosa, quedan en plató quedan. Quedan espectaculares. Quedan espectaculares. Yo te voy a decir una cosa, voy a comprobar si la tela es de las buenas, ¿eh? A ver, ¿qué se hace? Pero no hagas eso con un regalo, hombre. Estoy limpiando las gafas y si quedan a restrellones, es que la tela es mala. Mi madre también dice, ¿verdad? Que para ver si es buena. La tela buena, ¿no? Para ver si es buena dentro de 10 años. La tela es buena. La tela buena. esto lo que usa mi padre. Esto es muy feo lo que está haciendo. Esto además lo hacemos para la gente de la radio que nos ve, claro. Digo, que en plató no veas cómo favorece la cara. Y a vosotros que necesitáis que os favorezca bien la cara en plató. Bueno, a mí me gusta favorecer el cuerpo también, Dani. Me voy, lo siento. Bueno, pues nada, tío, vete. Un besito, ¿vale? He venido solo para eso, para decirlo, lo que me tengo que ir, que me suena. Oye, Dani, antes de que te vayas, no soy yo el responsable y el que manda. O sea, y si te tienes que meter, insultarle a la bazaca. Uy, se ha visto. Vamos a ver una cosa. A Chanta, gordo, es lo que hay, por haberme insultado. Bueno, venga, venga, hala. Si se ven arriba, ya sabes lo que le tienes que decirle. Vale. Venga, hasta luego, chicos, chao. Venga, adiós. Hasta luego. Adiós, Juan Manuel. Bueno, pues señores oyentes, ahora que Juan Manuel Montilla, el Langis, ya no está, vamos a cambiar un poquito de ambiente, chacho. Vamos a poner un poquito a Pata Negra. O vamos a escuchar también el Capo de la Bota. Pues tenemos, Paco, tenemos el Capo de la Bota. ¿Cómo se llama? Paco, no, Antonio, Gerardo. Oye, ¿tienes el Capo de la Bota? Flo, Dani, Ana, le vamos a dejar aquí. Nosotros no vamos a ir ahí, ¿sabes? Al bareto este de aquí al lado. Y nos vamos a tomar un botellín, ¿eh? Y a este hombre le vamos a dejar aquí. Están llamando a la puerta, levántate, gordo. Sí, sí, que voy, que voy, voy. ¡Hombre! Ya, que estamos aquí. ¡Ya estamos aquí! ¡Gerardito, como las mierdas! Que... Oh, sí, es Ana. Hola, Gerardito. Ana. Gerardo, Ana, Simón, Gerardo. Que relleno. Dime. Que he gozado que me ha venido el Pablo Pablete. Sí. A buscar a tu casa, No te pongas nervioso. Relájate, hijo, que te va a dar un patatús. Ya está gitano de mierda esta. Vamos a ver una cosa. Escúchame, Gerardito, ¿quieres irte del plató? A que se lo digo a mi tío cuando salga de dónde tiene que salir. A mí que salga tu tío donde tiene que salir. Y lo coja tu tío al barelo con la cachaba. A ver si va a salir del armario. Si no, vete cagas, cagón. Ole. Eso, cagón, déjame en paz. Hombre, por ya favor. Ya te vienes a Ibiza. ¿Pero me iba a llevar a Ibiza de vacaciones? ¿A este? A ver, si tú eres un mentiroso. ¿Tú vas a Ibiza de vacaciones? ¿Dónde vas? ¿A la Pachá? ¿Dónde vas tú? Va a... Yo me voy a Ibiza, yo tengo tres casas en Ibiza. Que no tiene nada. Ah, pero no sales de Alterne. Pero... Claro, una se llama, está en San José del Valle. Que es un trola. Está en la parte de Ibiza, la de abajo, en Ávila. ¿Pero qué me... Y luego el otro que está en... La que miente mucho, corre. Santa María de la Cabeza. Está extrañada. Gerardito, que no te pongas nervioso, que si es que... le meto, pero como no lo conozco, no puedo... Pero no pasa nada que no lo conozca, si es un trola, si miente, si... Dice que el barrio es suyo, siempre. Es que el barrio es mío. Es que, vamos, nos hace pagar a algunos, yo no, porque no me dejo... Impuesto revolucionario. El impuesto gitano del barrio, sí, claro que sí. El patriarcado, hay que pagarlo. Déjame en paz, hombre, que te crees que el barrio es tuyo. Es un impuesto que hay que pagarlo. Que, todos lo saben. Que he venido con Pablo Pablo y te he visto salir al Lang y estábamos ahí. Le he dicho a Pablo, a que sí, Pablo, le he dicho, no entres todavía. Y el Pablo, que quiero entrar. Digo, que no entres porque como yo me llevo mal. Es que me han dejado solo mucho tiempo, Dani. ¿Pero qué andabas haciendo? ¿Qué andabas haciendo? Y lo busca a Gerardito y me dice, ya abajo, pero ya abajo, y se ha quedado ahí un rato y yo solo en la calle. Pero y es que estábamos en la puerta, pero es que yo como me llevo mal con el mierda del Langui. No insultes, macho, que eso luego está grabado y luego ya te va a escuchar. Me da igual, no me deja entrar a la radio. No me deja entrar a la radio, no quiere que colabore con él en la radio. Desde pequeño siempre me ha tenido manía. Hasta mi madre la guapa va a cambiar mi padre. Eso digo ya, ¿dónde está tu madre? ¿Eh? ¿Dónde está tu madre? Hasta que hace un rato se ha ido. Iba a decir una cosa, no voy a decir una cosa en la radio. ¿Está montando un negocio tu madre? Hasta mi madre le abre la cartera y tiene una foto del Langui de carné y de mía no tiene nada. De verdad que hombre, sí. Hombre, eso sí es verdad. Pero es verdad. Eso es porque le está echando la negra. Cállate ya, gitano, déjame estar. De verdad, te voy a tener que despedir aquí del ¿Qué me ha hecho el hogar? ¿Qué me ha hecho el pedido? He hecho el hogar. Empieza a pagar la comunidad. Empieza a pagar la comunidad en el bloque. Que mía, ¿cómo estamos todos? ¿Qué? No puede pagar porque. Dios que no quiera. Ojalá mira. Dios quisiera pudiera pagarla. Dios quisiera pagarla. Pero no me dejan. No te dejan, siempre con la chapucha. Oye, que dicen que debo 4.000 euros. Hombre, y luego nos cortan, ¿eh? ¿Cómo hemos tenido que bajar cuando ha subido a mi casa? ¿Por qué estaba el ascensor roto? Te lo he dicho, porque no paga la comunidad. Y me tengo que subir hasta el 6, arriba, abajo, siempre por él. Pero que eso te viene bien para hacer ejercicio, que si no te quedas mongolo, Gerardito. ¡Claro! Tomás es un gilipollas. ¡Che! ¡No acuse! No por culpa de puto Tomás. Pero que esta cosa. Okay. No, pero da igual si eres lacho, digo la cara, puto Tomás. Vamos a ver, toma, 20 duros. Gracias. Le he dado 20 duritos, los tienes que cambiar en el banco, porque sabes que los 20 duros ya no se puede pagar con ellos. Hacemos gracias, Carlito. Gracias, ¿eh? Gracias, Chó. Porque tienes que pagar la comunidad. Te pones nervioso. Porque te pones nervioso, tú me pones nervioso a mí. Es que me negro. Chacho, no llores. ¿Qué hacemos? Oye, quiero desde aquí proponer a Gerardito y a Pablo Valete, les quiero pagar un bolo en la Space de Ibiza los dos juntos, que vayáis allí y todo el fin de pagado. ¡Ay, la Space de Ibiza! Volver a los dos en una discoteca y lo grabáis y lo ponemos en otra movida. Y hay tías buenas. Sí, las que te gustan. ¡Pablo! Perdona, Ana, hija de verdad. Hombre, la Space. En la Space, yo he ido muchas veces a la Space, claro. Van todos con el gorro ese y el cristal delante. Ahí y van saltando despacito. No, pero eso es el espacio. No, ya hay pibas. Ya hay pibas. Hay gominolas. Hay luces raras. Hay mogollón. ¿Qué es Ibiza, tío? Que vais de Vigueta. Vale, Vigueta. Que vais de Vigueta. Es que si ahí, de verdad, tengo una manía. Pues estoy deseando a otra mujer porque a mi madre ya la tengo más desgastada que gastada. Cuando se mete siempre a la ducha, al baño, pues siempre es mío. Por... Pero eso está muy feo. ¿Por qué? Favor. ¿Que miras a tu madre? Sí. Pero eso está muy feo, Gerardo. ¿Pero quién te ha dicho a ti algo? Pero no puedo opinar. Sí, siempre. Ah, vale. Yo te digo que está feo. Pero yo no la miro con... No, ojos. Fue a su madre. Claro, es que él no está feo así, él así va muy guapo. Tú tenías que conocer a mi madre, ibas a flipar. Te lo digo en serio. ¿Tú la has visto comer a mi madre? No, porque no la conoces. No. ¿Te iba a decir un melocotón? No. ¿No la has visto nunca comer un melocotón? No. Mejor no veas. ¿Por qué? ¿Qué hace? No, porque si te van a quitar la gana de comer tu melocotón en toda tu vida. Vale. Te lo digo en serio. Bueno, ¿yo puedo hacerme ahora presentador también ya que no está el Langui? No puedes hacerte presentador. Primero tienes que empezar a no faltar el respeto a los colaboradores del programa. Muy bien, Tomás, lo primero que te ha llamado puto. Claro, pero tú tampoco eres un chota todo el rato. ¡Tú cállate, imbécil! ¿Sabes? ¡Vale, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo, Pablo! ¡Tú corre, comete! ¡Toma, te he cagado, corre! ¡Me ha venido a buscar! ¡Oye, yo digo una cosa ahora mismo a los dos! ¡Que me ha dicho! ¡Chaco, la cachaba y sombrero a los dos! ¡Aquí va! ¡Respeto, chacho, que vais a romper las esponjas que las tenéis dentro! Ahí, cash. Cuando venga el Lang y se va a pensar que soy yo. Es que en cuanto dijo Tomás gilipollas, digo, ahí te equivocas. Claro que sí. ¿A qué 28? Mira, el puto Tomás, digo, Tomás no es tan puto. Eres un chota, 28. No soy un chota, Gerardito, has dicho la verdad, eres un mierda. A que te reviento la cabeza. Espejo y a que salimos ya fuera. A que salimos fuera. Oye, vamos a. Se ha acabado, se ha acabado. Chacha, a calle. Échale fuera. Vámonos a la calle. Ay, menos mal que he salido, de verdad, que dolor de cabecita me han dejado. Ay, si no lo aguanto, ahí el mongolico este de Jaradico, chacho, de verdad. Ay, ay, ay, qué dolor de cabeza, me muera. Bueno, señores espeserrantes, que están todos ahí, escuchándome a mí, van a cambiar mucho las cosas en este programa, porque lo suyo sería que no fuera las, sino que fuera en flamenco ahora. Aquí vamos a tener a todo tipo de invitados del flamenco. Vamos a tener a Miguel Bosé, vamos a tener a Nina, vamos a tener a todos los mejores cantantes que han existido y han pasado por el mundo de la televisión y de la radio. Va a venir también el José del Mercedes, porque le dije yo la otra vez, tuve la mercería de su madre, y le dije que se viniera, va a venir el Mercedes, y luego va a venir también el... Ay, ¿cómo se llama? Ay, perdón, se me ha escapado. Ay, otra vez, bájame. Estoy con los caracoles. Que bueno, señores, que nos vamos a despedir, nos vamos a ir y escuchar Radio Tarasca. Preguntas por el señor Tomás y decir que la canción que más os ha gustado, perdón, es la de mi hijo Richard. Voy a cantar y me despido así. Ay, perdón. Hasta luego, señores oyentes. Ponme música, chacho.